sombras para entender las realidades. Este tema tiene un objetivo. A pesar de toda la apostasía que se está viviendo y de todos los eventos que nosotros esperamos, algunos están desarrollando y esos eventos tendrán su clímax en la ley dominical, en la persecución, en todo eso, ¿sí? Todos esos eventos, ¿quiénes van a sobrevivir a esos eventos? ¿Qué es lo que? ¿Quiénes? Bueno, exactamente, los que estén buscando aferrarse completamente a Cristo Jesús. En los últimos días, hermanos. Vienen cosas duras, ¿verdad? La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, ¿vendrá qué? Destrucción. Destrucción repentina. En este país, el día de ayer se aprobó la ley de seguridad interior. Obviamente, nuestros derechos se nos van a ir quitando poco a poco, poco a poco. Eso lo sabemos, eso no nos debe de alarmar, solo que debemos prepararnos. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo, cuando vean estas cosas que estén sucediendo, ¿qué dice? Levantad vuestras cabezas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está aquí. Vuestra redención está cerca. Así que ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios. Y leo, empiezo con esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice así: este es el gran día de qué? De la preparación. ¿Es el que el día de qué? De la preparación. Este es el gran día de la preparación. Y el trabajo solemne que continúa, ¿dónde? En el santuario, arriba, se debería mantenerse, ¿cómo dice ahí? Constantemente ante las mentes. Este es lo que nos va a nosotros a sacar de esos apuros, hermanos. ¿Sí? O sea, la situación no va a mejorar. La Biblia dice que va a ir de mal en peor, de mal en peor. O sea, nosotros no estamos esperando que quien sea el siguiente presidente de México y de los Estados Unidos mejore la situación. Eso no lo estamos esperando. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de que la paz se va a establecer antes de que Jesús venga. Eso, olvídense, ¿verdad? Quizá los grandes estadistas prometan paz y seguridad, pero Cristo Jesús no dice eso. Antes de la venida de Cristo Jesús iba a haber mucha confusión en todos los ámbitos y todos los aspectos. Debido a eso, nosotros debemos mirar hacia dónde. Hacia arriba. Amén. Y mirando hacia arriba constantemente. Luego dice, las escenas solemnes del juicio, que es lo que está pasando ahí en el cielo. El gran día de qué? De la expiación. A ver, hermanos, ¿cuántos sabemos el tema del gran día de la expiación? Levante la mano. ¿Cuántos hemos escuchado? A ver, muy bien, para tener idea. Los otros hermanitos que no hayan escuchado del gran día de la expiación, levanten la mano. También para tener idea. Ok, hay mitad y mitad, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a estudiar la Biblia, ¿está bien? Vamos a estudiar la Biblia. Y leyendo esta cita del Espíritu y Profecía, dice: las escenas solemnes del juicio, el gran día de la expiación, se debieran mantener delante de la gente, ¿cómo? Con urgencia sobre sus conciencias, con seriedad, ¿y qué más? Y poder. O sea, esto urge. Solo hay una manera de sobrevivir a la crisis que viene. Es mirando para arriba. Es mirando y teniendo todo nuestro entendimiento completo en lo que está sucediendo ahí arriba. Si no lo entendemos completamente, no tendremos la fe necesaria para sobrevivir la crisis que viene. Sigue diciendo la sierva del Señor que este es un tema que debemos mantener con urgencia, sobre conciencias, con seriedad y poder. El tema del santuario nos dará visiones, ¿qué? Visiones correctas. Hoy platicaba con mi hermano hace rato de la mañana, ¿verdad, hermano? Sí. Hoy hay muchas visiones a medias, troncadas, de lo que es la obra adventista del séptimo día. Pero solo un tema nos va a dar las visiones correctas. Y ese tema es el correcto entendimiento de lo que está pasando allá en el cielo, en el santuario celestial. Tú y yo debemos ser personas, maestros capacitados para decirle a la gente cómo prepararse. Para eso nació la Iglesia Adventista el séptimo día. Para eso nació. Luego dice, el tema del santuario, ¿qué dice aquí? Nos dará visiones correctas de la importancia del trabajo para este tiempo. Amén. ¿Cuántos nos gusta trabajar para Dios? Amén. ¿Queremos trabajar para Dios? Amén. Bueno, ¿qué tema es el que nos va a dar la importancia correcta de trabajar para Dios? Visiones correctas, una preparación correcta. ¿Qué tema? El santuario, específicamente el día de la expiación. El día de la expiación. Esta es la doctrina que distingue al pueblo adventista del séptimo día de todos los demás pueblos. La doctrina de la expiación. El día de la expiación. Pero muy pocos la comprendemos o la entendemos a su profundidad. ¿Sí? Ahora, para beneficio de los que nos visitan, ¿verdad? Y de los que estén aquí por primera vez, pues vamos a hacer un repaso rápido y después lo vamos a complementar con lo que dice la escritura, ¿verdad? Pero este es un repaso visual de lo que nosotros vamos a hablar, ¿sí? Es un repaso visual. La cita que leímos es que el que no entiende el tema del santuario no tendrá visión correcta, no va a trabajar correctamente, no se preparará, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener... ¿Sí se ve aquí en la pantalla? Sí. Bueno, lo que tenemos aquí en la pantalla es una maqueta virtual de lo que es el santuario, ¿verdad? Este es el tema. Dice que esto se debe mantener con urgencia delante de las personas. Este gran tema. Dios le dijo a Moisés, mira, tú tienes que hacer esto de acuerdo al modelo que yo, ¿qué? Sí. Yo no sé si se puede ver bien ahí o si no apagamos la luz. Ah, pero... ¿Sí se ve bien? ¿Ok? Y vamos a hacer un repaso rápido, ¿verdad? Para beneficio de los que quizá esta sea la primera vez que están viendo este tema. ¿Sí? Bueno, la Biblia le llama a esto que estos son las sombras de lo que realmente hay allá en el cielo. Amén. Esto es una sombra. Esto es como una maqueta. La realidad está en el cielo. Ahora, si tú entiendes la maqueta, entiendes cómo funciona el edificio, ¿verdad? Entiendes el plano del edificio, entiendes cómo, dónde están las salidas de emergencia y todo eso. ¿Qué es lo que haces cuando tú vas a un lugar que no conoces? Bueno, te dicen, bueno, bienvenido a, ¿qué será? Este edificio, son tres plantas, salida de emergencia por acá, por allá, el encargado es fulano de tal, cualquier cosa vete con él. Bueno, ya estás preparado. Ahora entras al lugar y esa es la realidad. Algo semejante es así, ¿sí? Esto es una maqueta de lo que es el plan de salvación y específicamente aquí en la tierra y allá en el cielo. Y el que entienda esto ha entendido cómo el hombre se salva y cómo estará preparado para la segunda venida de Cristo. Amén. Bien. Ahora, aquí nosotros tenemos lo que es la entrada. Este es el primer velo al atrio, ¿sí? Este fuego que tú ves ahí ardiendo, ese lo encendió Dios cuando se inauguró el santuario, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Qué es eso? No, esto que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Altar de qué? ¿Sacrificio? ¿De sacrificio o del holocausto? Holocausto. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia entre sacrificio y holocausto? El holocausto es lo más que se ofrece, ¿no? Muy bien, ustedes agarran el animalito. ¿Sí vieron por ahí el borrego? ¿Sí lo vieron? Bueno, acá está. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? La diferencia es de que se agarra sacrificar es cuando se mata al animal. ¿Y qué es el holocausto? El holocausto es cuando el sacerdote agarra el animal y lo parte y lo pone en el fuego y se consume. Se quema. Eso se hacía todos los días, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Yo ahorita vamos a ver, entendiendo las sombras, comprendiendo las sombras para entender la realidad. ¿Qué implicación tiene todo esto para niños, grandes, jóvenes, adultos, para el que busca su salvación? ¿Sí? Estos son los temas que se deben mantener con urgencia en la mente del pueblo. Amén. Específicamente, el día de la expiación. Bueno, entonces, este se llama altar del holocausto. ¿Por qué holocausto? Porque ahí se quema el sacrificio. Ahí se consume. Todos los días, constantemente se consumía. ¿Sí? Y ahí está el fuego también constantemente. Bueno, avanzamos. ¿Verdad? Ustedes ven aquí esto que se llama, esta es una fuente, que es el abacro, ¿verdad? Cuando el sacerdote ofrecía estos animalitos, se tenía que limpiar, se tenía que purificar, se tenía que lavar, ¿sí? Después de ofrecer y de quemar esos animales, se tenía que lavar. Esto se hacía todos los días, ¿sí? Pero posteriormente entramos ya a lo que es la casita, que se llama el tabernáculo, el santuario. Esta se dividía en dos, y esta, la primera parte, se llama el lugar qué. ¿El lugar qué? El lugar santo. Nosotros sabemos algo muy sencillo, ¿verdad? Que se componía de tres elementos. ¿Este es qué? El candelabro, también ardiendo continuamente. Este es un altar, pero aquí hay incienso y aquí están los panes. ¿Qué significan los panes y todo eso? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero hoy no nos vamos a adentrar en los muebles, no nos vamos a adentrar en eso. Bueno, y después de esto, ¿verdad? Ahí están en detalle los acercamientos. Después de esto, nos metemos en la ilustración al lugar qué, al lugar santísimo. ¿Cuántas veces el sacerdote se metía aquí? Una vez, ¿a quién? ¿Y por qué se metía muchas veces a la primera parte? ¿Qué hay detrás de todo esto? No les vengo a hablar una erudición con lenguaje rebuscado, teológico y jerga teológica. Les vengo a hablar del plan de salvación, hermanos, basado en la Biblia y en el Espíritu de profecía. ¿Amén? Amén. Amén. Hacemos un resumen, ustedes ya vieron la ilustración, ¿verdad? Y en la ilustración comprendemos y entendemos de que hay un altar del sacrificio, y no solamente del sacrificio, es altar ¿de qué? Del holocausto. La víctima ahí se quemaba, y muchas ocasiones la sangre de esa víctima era llevada ¿hacia dónde? Ah, por eso, ¿eh? ¿Al lugar qué? Al lugar santo, aquí adentro, donde nosotros vimos, a esta parte, ahí se asperjaba esa sangre, ¿sí? Esa sangre. Ahora, este santuario que tenemos aquí es la manera como Dios planea que el hombre se santifique. Amén. Amén. Miren, hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos de sostén propio? ¿Un año? ¿Dos años? El próximo sábado, si Dios nos da vida, tú y yo debemos ser mejores que hoy. No podemos aquí venir diciendo que otro mejore, pero yo no. Ese no es el mensaje adventista. El mensaje adventista es que si ya llevamos un año, dos años o tres años, ya debemos ser especialistas en este tema y debemos mejorar espiritualmente, hermanos. El mensaje adventista no es de aquí para allá, es de aquí para el corazón. Es un cambio para prepararme para la segunda venida de Cristo. El mensaje adventista es para preparar a todo el que quiera prepararse para cuando Cristo venga. Amén. ¿Sí? Y es un mensaje bíblico. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí. Así que todos los días, mañana y tarde, el sacerdote se metía aquí. ¿Y a qué se metía? A derramar sangre. ¿Sangre por qué? De ofrendas y sacrificios. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Todo eso es una sombra de tu salvación y de mi salvación. Amén. Pero todos los días ahí se esparcía la sangre. Y una vez que la sangre esparcida, el pecador decía, bueno, ya mi pecado fue perdonado, pero ahí está. Pero había un día en que ese pecado que era perdonado, ese día se llama el día de la expiación, y por eso se llama el día de la expiación, porque ese día tu pecado que era perdonado, ese día cuando el sumo sacerdote entraba ahí, ese día tu pecado era borrado. Amén. No solamente un pecado, miles, cientos de pecados. ¿Los pecados eran qué? Eran borrados. ¿Se entendió más o menos a grandes rasgos de qué se trata el santuario, hermanos? De una manera un poco escueta y rápida por el tiempo, ¿verdad? Pero para beneficio de los que están aquí, que sepan que esta es la maqueta, esto es una sombra de la realidad que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Amén? Ahora vamos a abrir la palabra de Dios. Bueno, Juan 1.45. Juan 1.45 dice: Felipe halló a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés, ¿en dónde? En la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Hermano, este es el propósito de esta mañana. Que tú y yo salgamos diciendo: en la ley de Moisés, específicamente vamos a estudiar Éxodo y Levítico y Hebreos, que nos descifra la ley de Moisés, y que podamos decir como Felipe y como Natanael seguramente dijo después: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, ¿en dónde? En la ley. Y no solamente a Moisés, sino a todos los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Hermanos, la realidad es de que todos necesitamos al Jesús de la Biblia. Amén. No al Jesús ecuménico. No al Jesús que no está en el santuario, sino que está fuera del santuario. Ese no lo necesitamos. Necesitamos al Jesús bíblico. Amén. Amén. Entonces, en esta mañana queremos encontrar también nosotros a Jesús en la ley de Moisés, entendiendo la ley de Moisés y entendiendo la realidad en que tú y yo vivimos. Vamos entonces a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 5. ¿Sí? Hebreos capítulo 5. Vamos a leer ciertas partes de la Biblia. ¿Tienen su Biblia, hermanos? ¿Sí? Ahora, este tema, ¿cuántos si los invitaran a comer y les dijeran: mira, te invito a comer, pero te voy a dar leche? ¿Cuántos iríamos a esa comida? Oye, tengo una comida lista y preparada para ti, pero te voy a dar leche. ¿Cuántos irían a esa comida? ¿Quiénes irían? Los bebés, ¿verdad que sí? Ah, no, leche no, no, yo estoy grande, yo no necesito leche. Entonces la gente llevaría a sus bebés. Bueno, hermanos, la comida del día de hoy no es, bueno, no espero que se me malentienda. La comida del día de hoy es para los que quieran comer satisfechos. Amén. La comida del día de hoy, la comida espiritual, es para los que quieren alimento sólido, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque alimentos para bebés hay muchos. Sí. ¿Sí? Y a muchos les encanta andar con el chupón espiritual. No, ya ves cómo le hacen ese chupón, ¿verdad? ¿Cómo le hacen los niños? Y les ha... Pero no les gusta el alimento sólido que lo fortalezca. Sí. Ahora, antes de entrar a Hebreos capítulo 5, vamos a Hebreos capítulo 1. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, y es necesario que todos tengan sus Biblias, las vamos a estar usando mucho durante este día. Y ustedes me dicen hasta qué horas voy a parar, hermanos, porque nos vamos a ir de largo. La carta de los Hebreos, ya lo mencionamos, la escribió Pablo, ¿y a quién está dirigida? Ahora, la pregunta sí, exactamente a los Hebreos. De acuerdo a sus Biblias, ¿qué año está escrito ahí? El año 63. Ok, ¿y cuándo fue destruida Jerusalén? 70. Correcto. Unos pocos años antes de ser destruida Jerusalén, en el año 70, Pablo le escribe a los hebreos. ¿Pero a qué tipo de hebreos? Son hermanos, sí, hebreos cristianos. Estos hermanos habían sido perseguidos precisamente por creer en Cristo, y andaban tristes y andaban agüitados porque ya no los aceptaban en el templo. Ya los sacerdotes los habían boletinado. Ya sus hermanos judíos les ponían peros, y estos hermanos tuvieron que salir de Jerusalén a otros lugares. Por eso la Biblia habla de no dejar de congregarse. Pero vamos a ver el tipo de congregación que la Biblia habla y dice. Amén. Porque estos hermanos ya no se podían congregar en la organización de su tiempo. Ya no se podían congregar con los pastores de su tiempo, ni con los hermanos de su tiempo. Pero Pablo estaba temeroso y decía, pero yo tampoco les traigo otro mensaje. Yo les traigo el mismo mensaje, pero fuera de la organización. Amén. Ahora, miren Hebreos capítulo 1, el verso 1. Pablo es muy cuidadoso. Pablo es muy cuidadoso y les dice, Dios. ¿Cómo empieza diciendo? Dios, yo no le vengo a traer otro tema, les dice a los hebreos. Yo le vengo a hablar de Dios. Dios dice, habiendo hablado de qué, de muchas maneras y de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? A los padres, ¿por quién? Por los profetas. Aquí Pablo es muy cuidadoso y lo que les da a entender, yo no traigo un mensaje diferente, yo traigo el mensaje de los pioneros, dice Pablo. Amén. Yo traigo el mensaje de Jeremías, de Isaías, de Moisés, de Ezequiel. Traigo el mensaje de lo que Dios le habló a nuestros padres. Porque muchos dudaban de Pablo. ¿Qué mensaje traía Pablo? Así hoy, muchos están dudando qué mensajes, o muchos están atentos qué mensaje se trae. Pero hermano, el verdadero mensaje no es un mensaje que te saca de Dios, es el mensaje que Dios le dio a nuestros padres en el pasado. Amén. Y este mensaje debe revivirse otra vez y debe resonar otra vez. O sea, debemos ser claros. Y Pablo dice, mi mensaje no es diferente, es el que Dios le dio a nuestros padres. Así que él se pone en el terreno de ellos y no nos viene a atacar, nos viene a clarificar un mensaje que es nuestro. Amén. Nos viene a clarificar un mensaje que es nuestro, dice, y en estos últimos días nos ha hablado, ¿sí?, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Hebreos capítulo 2. Entonces, Pablo se pone los guantes de seda para decir, no es un mensaje raro y distinto. Este es un mensaje que es nuestro. Y hermanos, este mensaje que vamos a hablar es lo mismo. Pablo nos ha dado el ejemplo. No podemos salirnos del mensaje que Dios le dio a esta iglesia en 1844. Este es el mensaje de 1844, ¿verdad? Hasta antes de las grandes apostasías. ¿Sí? Y no nos vamos a salir de este mensaje, solo lo vamos a entender y lo vamos a clarificar con la palabra de Dios. Ahora sí nos vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 dice así. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, del santuario que vimos ahí? Ese santuario, aunque tuviera todos los muebles, pero si no tuviera un sacerdote ni tuviera personas que trajeran ofrendas, no funcionaría en su totalidad. ¿Qué necesitaba tener? A alguien que ministrara. Pero si estaba el sacerdote, pero nadie llevaba ofrendas para ofrecer, ¿de qué iba a servir el santuario? ¿Podía estar el sacerdote ahí? Y la gente podía estar afuera, pero la gente podría haber dicho a la gente, ay, yo no llevo nada, nada de ofrendas, nada de sacrificios, nada de animal. No, allá que ellos se las arreglan como puedan. ¿Podía hacer eso la gente? ¿Por qué se llevaban ofrendas? ¿Quién llevaba ofrendas? Los pecadores. Exactamente. Los pecadores. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Que todos hemos transgredido la ley de Dios. Y ahí está nuestro plan para sacarnos de allí, hermano. Y de mejorar. Hasta el punto, como dice el libro de Hebreos, de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces Pablo empieza diciendo, en el capítulo 5, de la importancia de lo que es tener un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El que ministra lo que yo, el pecador, ya no puedo hacer. Yo nada más llevo la víctima, pero de ahí en adelante yo ya no puedo ofrecerla, ya no puedo quemarla, ya no puedo llevar su sangre para adentro, ya no puedo entrar el último día a borrar los pecados. Yo ya no, necesito un mediador entre Dios y yo. Es el plan de salvación. Verso 1 dice, porque todos somos sacerdotes tomado de entre los hombres, es constituido a favor de quién, de los hombres, en lo que a Dios, ¿qué? Se refiere. Ahora, ¿para qué es el sacerdote? ¿Para qué está allí? Ahí lo dice la Escritura. ¿Para que presente qué? Ofrendas. ¿Y qué más? Sacrificios. ¿Y sacrificios por qué? Por los pecadores. Ah, ahí entro yo y ahí entras tu hermano. Ofrendas y sacrificios, ¿por qué? Por los pecados. Pudiendo sentir compasión, ¿qué dice su traducción? A nivel de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? De debilidad. Cuando el pecador traía una ofrenda y le decía, mira, yo transgredí la ley de Dios y aquí traigo mi ofrenda, ¿qué iba a decir el sacerdote? Ay, tú eres un pecador y tú... ¿Qué le iba a decir el sacerdote? Mira, yo también, yo te entiendo. Yo también estoy rodeado de debilidad, iba a decir el sacerdote. Acepto tu ofrenda. Porque el sacerdote también tenía que presentar ofrendas. Porque también él era ¿qué? Transgresor de la ley de Dios. Y hermanos, el tema del santuario por eso es tan importante para nosotros. Muchas ocasiones la gente dice, ay no, los pastores están a un nivel, tan cerca de Dios. Hermano, la Biblia dice que todo sacerdote en su tiempo estaba rodeado de debilidad. La Biblia lo aclara. Tenían que lavarse los pies de las manos. Ah, ahorita vamos a entrar a todo eso, hermano. No se me adelante. Pero también por su debilidad. Claro, ellos también tenían que aceptar que necesitaban ofrecer ofrendas. Claro que sí. Pero vamos a entrar de lleno a eso más adelante. Dice, y por causa de ella, de que ella, de sus debilidades, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Para qué existía esa maqueta, ese santuario? Bueno, para que el sacerdote ofreciera pecados por sí mismo y por los pecados de quién, del pueblo. ¿Sí? Bueno, verso 7, nos pasamos al verso 7. De ahí mismo, del capítulo 5, dice, y Cristo en los días de ¿quién? De su carne. Habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su piedad, de su temor. ¿Qué hizo Cristo? ¿Estaba rodeado de qué? Dice allí. A ver. Cristo habiendo ofrecido ruegos y ¿qué más? Y súplicas. Ahora, ¿por qué Cristo era necesario que ofreciera ruegos y súplicas? ¿Has ofrecido tú ruegos y súplicas, hermano? Todos en el momento más difícil de su vida, cuando la mayoría y sus seres queridos los abandonan, o quizás no los abandonan, pero cuando ya no hay respuesta a algo, vamos y clamamos a Dios y lloramos ante su presencia. Y Cristo hizo lo mismo. Amén. Miren lo que dice la Escritura en el verso 8. Y aunque era hijo, ¿qué hizo él? Aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué padeció? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue proclamado públicamente por Dios como sumo sacerdote, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Qué estamos viendo aquí? Mira, hermano, Jesús no vino con la línea de los levitas. Él vino con otra línea independiente. ¿Amén? Con otra línea independiente al sistema de sacerdocio de los levitas. Él vino de la línea ¿de quién? De Melquisedec. ¿Amén? Él vino con esa línea. No vino con la línea de los del sistema levítico, no. Él vino con otra línea, línea de Melquisedec. Hoy no nos vamos a dedicar mucho a Melquisedec. Estamos haciendo una introducción acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de qué, de explicar. ¿Por qué dice allí? Porque vos habéis hecho tardos para qué. Para oír, hermanos, ¿saben lo que está diciendo Pablo a los hebreos? Les voy a hablar de un gran tema, dice Pablo, pero tengo tanto que decir, pero es difícil de explicar, porque vosotros os habéis hecho tardos para qué. Para oír. Ahora vamos a entender qué es lo que quiere decir Pablo ahí. Porque debiendo ser qué, ya maestros, después de qué, de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento qué, sólido. Hermano, Pablo está a punto de hablarles de lo que significa el santuario en la realidad, pero Pablo dice, tengo mucho que hablarles, pero es difícil de explicar por una cosa, porque el pueblo había sido, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Tardo para qué? Hermano, ¿cuántos de nosotros debiéramos manejar este tema en profundidad? Los que tenemos, ¿qué dice aquí? Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes de ser adventista, hermano? Que nos jactamos. Ah, yo soy quinta generación, no, cuarta, tercera generación. Yo nací allá. Y Pablo dice, mira, tú naciste allí. Pablo nos jala en esta mañana la oreja. Dice, y debiéramos ser maestros en el tema del santuario. Pero mejor son, dice, y debiéramos ser expertos en la palabra de justicia, de entender acá abajo. Pero Pablo, después de tratar con los hebreos y decirles, miren, yo pienso que ustedes debieran entender el tema del santuario como ningún otro, pero Pablo dice, pero me doy cuenta que no lo somos, dice Pablo, que no lo son. Y ahora tienen necesidad de qué, de leche y qué más, y no de alimento sólido, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Oh, hermano, Pablo le está diciendo a los hebreos, miren, ustedes que llevan el nombre de Dios, de hebreos, que saben lo que es el santuario, debieran ser expertos y entenderlo, pero sucede que ni lo entienden. Y hermanos, les tengo que hablar de leche, dice Pablo en esta mañana, pero Pablo ahora no lo dice a nosotros. Ustedes que les di el tema del santuario en 1844, ustedes que saben que Cristo pasó al lugar santo, al lugar santísimo, debieran ser especialistas en el tema del santuario. Pablo nos dice eso en esta mañana. Dice, pero la realidad es que somos inexpertos, no lo manejamos. Somos como bebecitos, queremos andar con el chupón ecuménico de la organización, nada más así. ¿No es lo que dice aquí en la escritura? Hermano, a ver, vamos a hacer un pequeño examen, hablando del tema del santuario, ¿verdad? Hablando del día de la expiación, ¿sí? ¿Cuántos machos cabríos? Sí, sí, sí, estamos hablando no leche, estamos hablando alimentos solo. Y yo espero aquí que todos no seamos bebés, ¿está bien? Bueno, estas son preguntas para ver si estamos gateando ya. ¿Cuántos machos cabríos se usaban en el día de la expiación? Dos. ¿Están seguros? Pero la respuesta no lo dará la Biblia después. Siguiente pregunta. ¿Qué animal, la sangre de qué animal se metía primero al santuario, al lugar santísimo en el día de la expiación? ¿Del cordero o del becerro? Bueno, algunos dirán, no, es el macho cabrío, sí, es la del macho cabrío, no es el cordero. Bueno, cuando se ofrecían esos animales, se quemaban allí en el atrio, no se sacaban afuera. Bueno, este pueblo debiera ser especialista en el día de la expiación. Ese es nuestro tema que nos distingue de todos los demás pueblos. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote cuando salía del lugar santo? ¿La sangre de qué dos animales mezclaba? ¿Para cuántos años tenemos de decir que soy adventista el séptimo día? Algo semejante Pablo les decía. Pablo les estaba enseñando de lo que es el sacrificio de Cristo y de lo que implicaba el sacrificio de Cristo. Hoy un servidor, haciéndome a mí un examen, al principio yo me hice, este examen me lo hice, y me di cuenta que estaba reprobado. ¿Cómo podemos decir que somos de la verdad presente, adventistas auténticos, si no manejamos al 100 nuestra doctrina única y básica? Entonces hoy, hermanos, no va a haber leche. No. Hoy va a haber alimento sólido y esperamos, con la ayuda de Dios, que si hay algún bebé espiritual, alguien que está empezando, que le sea de beneficio y para que sus huesos se le pongan fuertes. Huesos espirituales, calcio espiritual. ¿Sí? Y los que ya tenemos mucho tiempo, pues lo mismo nos dice Pablo, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Amén? Amén. Para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Cada doctrina nueva que está saliendo, porque hay muchos vientos de doctrina, muchos señores y muchos dioses, dice la hermana Guay, Dios esconde minúscula. Y todo este zarandeo que está viendo, ¿sabes por qué? Por una cosa, porque no se entiende a profundidad el día de la expiación. No se entiende a profundidad. Y por eso la gente dice, bueno, vamos a escuchar a ese predicador a ver qué trae. Y después se va, y, ay, pero no sé, y vamos a otra vez. Mira, hermano, tú necesitas estudiar la Biblia, el Espíritu y profecía de lo que es el día de la expiación. Y cuando tú lo entiendas y lo comprendas, no vas a tener necesidad de leche. Porque el que anda buscando a este y aquel y aquel y aquel y aquel, es porque anda gateando espiritualmente. Tenemos que definirnos en qué creemos en base a la Biblia y en base al Espíritu y profecía. Y dejar de ser inexpertos y volvernos expertos en la palabra. Amén. Y sigue diciendo la Escritura. Adelante, en el, no sé qué le pasó aquí, permítanme. En el capítulo, ahí mismo en el capítulo, estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 9, ¿verdad? No se ve aquí. Bueno, ahí está. Capítulo 9, 8, perdón. Capítulo 8. Miren lo que dice aquí. Del 3, 4 y 5, capítulo 8, 3, 4 y 5. Dice, porque todo sumo sacerdote se ha constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y ¿qué más? Y sacrificios. A ver, pregunta. ¿Cuántos tipos de ofrendas se presentaban antes? Mira, no es lo mismo. Olvídate de que las ofrendas de hoy. ¿Cuáles son las ofrendas de hoy? A ver. No, las ofrendas de hoy que les piden allá. A ver, los que traen en su mente todavía. ¿Ofrenda de qué? Y eso nada más el día del aguinaldo, en diciembre. No tiene que ver con las ofrendas de gratitud del santuario. Son dos cosas distintas, hermano. ¿Y qué más? Ofrenda de cumpleaños. ¿Y qué más? Y mucha gente piensa que déjenme sacar por aquí una moneda, ¿verdad? Por aquí la traigo. Mucha gente piensa que hablar de ofrendas en el Antiguo Testamento es hablar de la moneda más chiquita de 2 pesos o de 1 peso. Dice, porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. No se trata de moneditas devaluadas. Hoy tenemos que quitarnos eso de la mente y pensar lo que dice la Biblia. ¿Sí? Cuando la gente dice, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, y la gente está buscando allí hasta el billete falso. Le digo a una señora, ¿y por qué no me recibe el billete? ¿Por qué es falso su billete? ¿Y cómo sabe que es falso? El número de serie se le borra. Le digo, así me lo dieron en una gasolinera, ¿qué quiere que haga? Y pensamos nosotros que ofrendas es eso. Hermano, tiene que ver con tú y mi salvación. Amén. Así que el sumo sacerdote se presentaba para recibir ofrendas. ¿Pero qué ofrendas? Las que le llevaba el hombre y la mujer que transgredía la ley. Él tenía que recibir esas ofrendas y él tenía que presentarlas. Así que las ofrendas es algo muy importante en la cuestión de la salvación. Pero las ofrendas de acuerdo al santuario y de acuerdo a las obras del santuario y a las realidades. ¿Está bien? No estamos hablando ahorita de pasar el platito y que se recojan puras moneditas. Aunque también la sierva del Señor habla eso. Testimonio para la iglesia, tomo 3, capítulo 36. Léanlo, hermanos. Grábenselo ese. Testimonio para la iglesia, tomo 3, capítulo 36. Léanlo entero con su grupo. Porque eso tiene relación con esto que estamos hablando. Pero seguimos. Dice Hebreos capítulo 8, verso 4, síganme en sus Biblias, dice, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería, ¿qué? Sacerdote. Ah, Jesús, a ver, Jesús, mientras estuviese en la tierra, ¿podía ser sacerdote? No, él tenía que subir y empezar su sacerdocio en la realidad. Seguimos. Como le fue advertido a Moisés, verso 5, cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabes que el tema que hoy estamos estudiando no es un tema que inventó la Iglesia Adventista el séptimo día? Es un tema que tiene su origen en la mente de Dios y que en 1844 se lo dio a la Iglesia Adventista el séptimo día, no para cambiarlo, no para alterarlo, no para llenarlo de ecumenismo, lo dio para presentarlo al mundo en su manera más pura, porque es para salvación. Ahora nos vamos a Hebreos, capítulo 9, verso 6. Estamos leyendo la Biblia, Así que hasta aquí vamos. Es necesario un sacerdote, es necesario que reciba él ofrendas. Esas ofrendas él las tiene que ofrecer a Dios, ¿sí? Ofrendas y sacrificios. Verso 6 no lo dice. Así, preparadas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, en lo que vimos en el video, entran los sacerdotes, ¿qué dice? Continuamente para cumplir los oficios del culto. A ver, hermanos, oficios del culto, sinónimo de ofrendas y sacrificios. ¿Qué tipos de ofrenda había en el santuario? A ver, preguntan esta mañana. ¿Qué puedo aprender de ese tipo de ofrendas para mi vida espiritual? Y esto que yo aprenda me va a ayudar a enfrentar a la imagen de la bestia, al 666, a la marca de la bestia, al dragón, a la triple alianza. Hermano, lo que está haciendo todo el nuevo orden mundial está avanzando rápidamente. Yo les soy sincero y esto que lo digo de mi parte, ustedes son libres. Pero la sierva del Señor aconseja que en estos últimos tiempos cuando lleguen las votaciones y el que vote y se ponga la ley dominical es tan culpable como el que la puso, léanlo, hermanos, léanlo. Y ahora en México se está hablando de alianzas espirituales. Esta semana se habló de alianzas espirituales. Sí. Un candidato dijo, soy guadalupano. Y otro partido que lo apoyó dijo, pero yo soy cristiano. Ah, es una alianza espiritual. Y estoy seguro que muchos adventistas van a votar por esa alianza espiritual. Si no por la masonería, o si no por el catolicismo. Pero hermano, ya no es tiempo de andar en eso. Es tiempo de mirar hacia arriba. Además, el hermano de usted propio que anda en política... No, no entiendo, no ha entendido el mensaje. Si hay aquí un hermano que anda en el PRD, en la Morena, en el Azul, en el PAN, en el Movimiento Ciudadano, en el PT, y que anda ahí haciendo política, no es de este mensaje, no lo he entendido. Anda con su bebé espiritual en el interior. Apenas subieron un video, hermano, donde sí están los, ahora que se hizo el evento ahí en Chimalhuacán, con un político mencionando a los pastores, dándoles las gracias a Girón como secretario y el presidente y todo. Ahora él está exaltando a los adventistas por su labor, por su obra, y al término todos le aplauden al político este. Bueno, ni podríamos decir bebés espirituales, realmente no han nacido todavía, porque están pidiendo ayuda para caminar al Estado, y en la política y en todo eso están pidiendo ayuda, hermanos, y el tema del santuario nos saca de este mundo para prepararnos espiritualmente para la gran crisis que viene. Amén. Es cierto lo que está pasando, hay esas alianzas espirituales. Así que repito, hermanos, en el nombre de Cristo, no te emociones en el año que viene, quién va a ganar o quién va a perder. Emociónate si estás ganando tu salvación en Cristo. Amén. Enfócate hacia allá. Y que si te vienen y que metas acá, que ayúdenos, que esto y que el otro, mejor con los trípticos, repárteles, hermano. Tu reino no es de este mundo, igual que el de Cristo. Amén. Si nosotros tuviésemos oportunidad de volver, dice el libro de Hebreos, volveríamos de donde salimos. Pero buscamos una ciudad cuyo fundador y fundamento es Cristo Jesús. Amén. Y le digo, usted dirá, y el hermano ya me quitó mis ideas de votar por... Hermano, el tema de hoy esperamos que nos dé más esperanza que la política. Amén. Más esperanza que la política. Así de que todo sumo sacerdote continuamente, todo sacerdote, como dice aquí en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, a diario entran para ofrecer. Pero en la segunda parte, Pablo aquí le está hablando a los hebreos de lo que es el santuario. Y se lo está explicando, pero dice, ustedes ya deberían ser expertos en esto. Y Pablo les dice, en la segunda parte, sobre el sumo sacerdote, ¿cuántas veces dice aquí? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ¿qué? A ver, hermano, ¿cuál es el pecado de ignorancia? En la Biblia, ¿qué es pecado de ignorancia? Nosotros tenemos que ser expertos en el tema del santuario. ¿Has pecado ignorantemente? Porque Hebreos nos presenta pecado de ignorancia en el 9, ¿qué? 9.6, 9.7. Y mira, vamos a Hebreos capítulo 9. El capítulo 10, perdón. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, verso 26. ¿Qué dice allí? Porque si pecáramos, ¿qué? Entonces Hebreos nos habla de dos tipos de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Pero hay pecado de ignorancia y pecado de ¿qué? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cómo afecta eso mi vida para mi salvación? Aquí está la Biblia, ustedes lo ven. Entonces el santuario que está aquí en la tierra es una sombra de lo que está en el cielo, para cómo tratar dos tipos de pecado: pecado de ignorancia y pecado voluntario. Wow. ¿Y en uno de esos dos estamos? ¿O en los dos? ¿Y cuál es la solución para eso? Que cada uno desarrolle su fe en este tema, hermano. Solo eso. Porque dice que ya no queda más sacrificio. Y ahí lo liga, dice, y el que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué tipo de sacrificio está hablando? ¿Qué es eso? Pablo le urgía que los hebreos, que ya no podían entrar al sistema establecido de su tiempo, vivieran por fe. Amén. Hermanos, hoy es la misma historia. Nosotros no podemos participar del vino de Babilonia en el ecumenismo donde la corporación está tan metida. No podemos. pero sí debemos imbuirnos de la doctrina del santuario, porque eso es lo único que nos va a hacer capaces, nos va a capacitar para enfrentar toda la apostasía de la gran Babilonia, hermanos. Hermano, sí, al respecto, hay muchos todavía que estamos en los grupos de sostén propio, sí, y creemos que todavía podemos ir a la organización cada sábado o un sábado de vez en cuando, ahí a escucharlos y con la mentalidad de querer sacar a alguien de allá. ¿Qué tan conveniente es esto? Bueno, el tema de hoy nos va a hacer entender una cosa. Pablo les dice, miren, ya no se acercan a esta Jerusalén donde no los quieren. Pablo les dice, acérquense ahora a Jerusalén, la celestial. Amén. Miren, vamos a Hebreos capítulo 12. Ahorita volvemos acá. Hebreos capítulo 12. Verso 22. ¿Sí? Sino que os habéis acercado al monte de quién? De Sión. ¿A qué ciudad? Miren, a estos hermanos hebreos. No los querían, por eso los persiguieron y ya no podían entrar a los servicios establecidos en su organización de su tiempo. Y Pablo les da una esperanza. Acércate a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es? Jerusalén, ¿qué? La celestial. ¿Qué más? A la compañía de muchos millares de ¿quién? Muchos dicen, ay, es que allí dejé a mi abuelita. Ahí se quedó mi mejor amigo. El que allí se quedó mi... Algunos han dicho hasta mi compadre. Compadre todavía. Y por eso es que voy todavía. Hermanos, nosotros vivimos por lo que está escrito. Cuando dejamos toda la apostasía, nos acercamos por fe a la compañía de millares de ángeles. Amén. ¿Cuántos creen que hay ángeles en este lugar? Amén. ¿Cuántos creen que hay ángeles allá en el cielo? ¿Cuántos creen que por fe estamos tan cerca de ellos? ¿Cuántos creen? Amén. Entonces tenemos que luchar con esta conciencia católica traicionera que tenemos, ¿verdad? De que hay que volver otra vez a la apostasía para sentirnos bien. No, hermanos. La Biblia dice que ahora, Pablo dice, quiero que ya dejes de ser un bebé. Es lo que dice Pablo. Y quiero que ahora te acerques a la Jerusalén, la celestial, que pienses en que los ángeles son tus compañeros. Verso 23. ¿A qué? ¿A dónde me voy a congregar? Miren lo que dice allí. ¿A la congregación de quiénes? De los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Ah. ¿Dónde quieres que ahora esté escrito tu nombre? ¿Dónde? Con los primogénitos, los fieles que están en el cielo. ¿Amén? ¿Quiénes son esos fieles? Los que nunca participaron de la apostasía, o si participaron por pecado e ignorancia, salieron de allí y se mantuvieron fieles a Dios. Este es el espíritu, como dice allí, dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quién manda allí? ¿Quién es el juez allí? No es el manual de iglesia, allí es el Dios juez justo de todos. ¿Y quiénes están inscritos allí? A los espíritus de los justos, ¿hechos qué? Perfectos. Y nosotros no creemos, ¿verdad?, que andan los espíritus allá, sino que sus nombres, leales y fieles, por haber sido leales y fieles, ahí están escritos. Y por la sangre de Cristo han sido llamados perfectos. Y a esa lista, Pablo le dice a los hebreos, ahora ustedes pertenecen. ¿Amén, hermanos? Bien. Y miren lo que le dice, ¿quién es el presidente de la asociación? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla más mejor que la de Abel. ¿A quién nos hemos acercado? ¿Cuál es nuestra ciudad ahora? Jerusalén. Miramos para arriba. ¿Quiénes son nuestros amigos y compañeros? Los ángeles. ¿Quién es mi juez? Cristo. Dios. ¿Quién es mi mediador? Cristo Jesús. Y estoy solo, no. También en ese libro están escritos todos los que se perfeccionaron en la sangre de Cristo Jesús. Ahí nos hemos acercado. Pablo le dice, no miren para Jerusalén, ¿para qué miran allá? Jerusalén estaba a punto de ser destruida. ¿Para qué miran para allá? Un sistema que en su tiempo, en el tiempo de Cristo, se unió y se mezcló con el ecumenismo de Roma, es el mismo sistema de la organización. ¿Para qué miramos para allá? Hermano, el mensaje es, mira hacia esta iglesia. Amén. Mira hacia esta iglesia. Bueno, seguimos. Entonces, hermanos, vamos a avanzar rápido. ¿Sí? En Hebreos 9:23. Hebreos 9:23 dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen ¿qué? Purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, ¿qué dice ahí? Con mejores ¿qué? Mejores sacrificios que estos. Bueno, vamos por el tiempo. Cuatro tipos de ofrendas que se presentaban. Ok. ¿Cuántos tipos de ofrendas? ¿Cuántos? Ok. Vamos a pensar que hoy es, o que en ese día era un martes, o segundo día de la semana, como ustedes le quieran llamar, tercer día de la semana. Y tú decías, yo quiero presentar una ofrenda de holocausto. ¿Quién podía presentar? ¿Cómo presentar una ofrenda del holocausto? ¿Qué es eso? Sí, agarrar un animal que tenías. El más pobre podía llevar unas tortolitas, unas palomas, y quemarlas. Pero tú tenías que llevar algo. ¿Pero quién presentaba ofrenda por holocausto? ¿Quién es el que presentaba? El que llevaba un animal para que lo quemara. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? Hay ofrenda por holocausto. Hay ofrenda por pecado de ignorancia. Hay ofrenda por pecado voluntario y hay ofrenda por agradecimiento. De eso estaba lleno el santuario a diario. ¿Amén? Y una vez al año, esas ofrendas que se llevaban allí, especialmente las ofrendas por el pecado, ahí el pecador pues la llevaba y el pecador estaba en paz con Dios, pero ahí estaba su pecado. Y una vez al año se hacía una limpia, una purificación de todo el santuario y el pecador ya no le había contado su pecado. ¿Amén? Hermanos, el tema del santuario es para darte paz y seguridad en medio del ecumenismo, en medio de la apostasía. Ofrenda del holocausto. En primer lugar, debía ser algo voluntario. Y la presentaban los que se querían consagrar y dedicar a Dios. ¿Cuántos en esta mañana se quieren consagrar y dedicar a Dios? Amén. Es voluntario, hermano. Empezamos a sacar los principios. Estamos aquí. Yo espero que no, pero que a nadie, yo espero que no sea cierto esto que voy a decir, que alguien lo haya traído a la fuerza. Dios quiere un servicio voluntario. Voluntario. Y si usted propio tiene esta característica del santuario, aquí es voluntario. Si tú no quieres estar aquí, hermano, no te estoy corriendo, que no se malinterprete. Lo que te estoy diciendo es que si no quieres estar, eres libre para no estar. Porque Dios quiere una entrega voluntaria. Nada más. ¿Te sientes incómodo en este mensaje? O quizás dices, este mensaje pide mucho. Espérate a que veamos lo que se pedía en las sombras. Y lo que se pedía en las sombras era mucho más. Y hoy que estamos en la realidad, ¿crees que Dios ya bajó el volumen? No. ¿Crees que Dios ya bajó los requisitos? No, hermano. Es un servicio de amor. Es un servicio voluntario. Cuando las personas se querían consagrar y dedicar. Vamos a Levítico capítulo 1. Abran su Biblia. Ahí vamos a ver. ¿Sí? Levítico capítulo 1, verso 1. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel, a todos, el mensaje es para todos, y diles: cuando alguno de vosotros ofrezca ofrenda a Jehová, ¿de qué? De ganado vacuno, es decir, de vacas o de ovejas, haréis vuestra, ¿qué? Ofrenda. Por eso les digo, nosotros ahora pensamos de una moneda de 10 pesos, de 2 pesos. A ver, hermano, ¿cuánto vale un borrego ahorita? Un carnero. ¿Cuánto vale una vaca ahorita? Un borrego como unos 1200. ¿Un borrego como 1200? ¿Y una vaca? No. Un borrego cuesta como 3000. Una vaca cuesta entre 12000 y 15000. Una vaca entre 12 y 15000 pesos. 15000 pesos, ¿verdad? Una vaca como $150. ¿verdad? Para los que nos estén viendo, aquí en México, y un carnero, ¿cuánto vale más o menos? Como 3 mil pesos. ¿Cómo cuánto? Como 3,000 pesos. ¿Cuánto? Ok, como 3,000 pesos. ¿Tú crees que en ese tiempo la gente iba a decir, ah, yo estoy agradecido con Dios y me voy a dedicar a Él y le voy a llevar 3,000 pesos? ¿Crees que harías eso hoy? Ah, no, pero mejor le llevo una vaca y un borrego. ¿Cuánto sería? Como 18,000 pesos. ¿Cómo 18,000 pesos? ¿Cuánto estaría dispuesto a hacer eso? Mejor no pecado. No, pero esta ofrenda de holocausto no es por dinero, no es por pecado. Escuchen bien, esta es para dedicarse y qué más, y consagrarse a Dios. Y no se malinterprete que estamos diciendo que para dedicarse y consagrarse a Dios, Dios cobra. No, era en ese tiempo lo que valía. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Hermanos, este pueblo adventista del séptimo día tiene gran luz, pero todavía tenemos un orgullo y una soberbia y un egoísmo tan arraigado en este mundo que el mensaje del santuario debe jalarnos las orejas esta mañana. A todos. Porque esta obra avanzaría más si diéramos más. No estoy hablando de dinero específicamente. Si comprendiéramos lo que Cristo dio por nosotros, nosotros nos daríamos más por Él. Más. Eso es en un día. Pero esto genera continua día y tarde y día en la mañana y en la tarde. Y por 40 años y el pueblo de Israel tuvo para ofrecer a sus animales. Algunos ya se cansaron en sostén propio. ¡Ay, es que es muy pesado! Hermano, si no puedes con los de a pie, los de a caballo, ¿cómo puedes montar un caballo y andar con esto? ¿Y esta ofrenda debería ser en qué? Si su ofrenda es holocausto, vacuno, sin macho, sin defecto, lo ofrecerá. ¿Qué dice aquí? De su voluntad lo ofrecerá. Bueno, hoy me nace dar esto a Dios. Hoy de aquí, del corazón, me nace llevarlo a Dios. ¿Y para qué lo vas a llevar? Es que me voy a dedicar a Él y me voy a consagrar. ¿Sabes que cuando esta mañana pregunté, ¿cuántos de ustedes quieren dedicarse y consagrarse a Dios? Muchos levantaron la mano. Pero no es gratis. No es gratis, ni vale 18,000 pesos. Dedicarte y consagrarte a Dios tiene un precio y es la sangre de Cristo Jesús. Amén. No es un juego tampoco. A veces tomamos por sentado todo. Nos hicieron como a los hijos de Lía allá en la organización, jugar con todo. De hecho, ¿qué tipo de ofrenda los hijos de Lía recibieron que la manipularon? Hoy vamos a entender eso. Bueno, seguimos, hermanos. Esto era voluntario. ¿Cuánto se ofrecía? ¿Cuánto se ofrecía ese? Imagínate llevar ese animal, sacrificarlo, partirlo y quemarlo. Hermano, quizás no nos va a dar todo este día, nos dedicaríamos aquí solo en la primera ofrenda. Pero quien quiera, les vamos a dejar el material para que lo estudien a profundidad en su casa. O vamos a dar nada más un repaso así. ¿Está bien? ¿Cuándo se ofrecía? Se ofrecía voluntariamente. Se ofrecía a diario. Cuando la gente se consagraba. Vamos, por ejemplo, a Éxodo 29. Vamos a Éxodo 29. Vamos a repasar uno o dos de sus versos. Porque venimos a estudiar la Biblia. Éxodo 29. Del verso 15 al 18. Miren lo que dice la Escritura. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, matarán al carnero y con su sangre rodearán sobre el altar alrededor, cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernitas, sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada, ¿a quién? A Jehová. ¿Qué se hacía en la primera ofrenda? Bueno, si tú te querías consagrar a Dios, en ese caso estos hermanos se querían consagrar para su servicio, ellos mataban el animal y la sangre, escucha bien, la sangre no era llevada adentro. La sangre se rodeaba alrededor del altar que tú viste ahí. Ahí se rodeaba. Por eso, hermano, si tú has salido de la apostasía y quieres dedicarte y consagrarte aquí a Dios, no estás solo. El precio es mucho que no lo puedes pagar ni yo lo puedo pagar. Para dedicarse a Dios, tiene un gran precio. Para consagrarse a Dios, no son con 4 años de teología, es comprendiendo el sacrificio infinito, inestimable, incomparable de Cristo Jesús. La primera ofrenda que estamos estudiando hoy es ofrenda voluntaria, holocausto, para que se consuma todo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Vamos a la palabra de Dios. Romanos. Ah, sí, Romanos 12:1. Miren lo que dice. Ya nuestra hermanita lo está leyendo. Pero para Romanos 12:1, la escritura dice así. Así que, hermanos, os que, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué dice ella ahora? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Amén. Pero Señor, ahora yo, ¿cómo puedo presentarme en sacrificio vivo delante de ti? La Biblia lo dice. Verso siguiente. No os conforméis a este mundo. ¿Qué quieres lograr en este mundo, hermano? ¿Quieres vivir para este mundo? ¿Dedicarte toda tu vida a este mundo? ¿Hacer planes para este mundo? No. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Hermanos, Dios en esta mañana nos llama a un examen. Hermanos, cambiando nuestra manera de pensar es la única forma como podemos cambiar el estilo de vida. Amén. Que es lo que nos invita a Cristo Jesús. Ajá, dice, transformado en vuestro entendimiento. Pero ¿cómo vamos a transformar nuestro entendimiento? Cuando comprendamos el tema del santuario, presentándonos como sacrificio, ¿qué? Sacrificio vivo. Gracias, hermano. Así que hay 7 ocasiones donde se ofrecía el holocausto. Sábado, luna nueva, fiesta de pan, cabilla, pentecostés, primer día del séptimo mes, día de la expiación, la purificación, voto nazareno, por la ofrenda de los pobres. Hermano, y mira una cosa. ¿Por qué estamos en este mundo? Vamos al número capítulo 6. Todo esto nos da razón. Mucha gente dice, ay, es tu cumpleaños el día de hoy. Y a veces somos tan ingratos que no nos acordamos de aquel que sufrió por nosotros. Número capítulo 6. Números capítulo 6. ¿Sí? Ahí habla de la consagración, la ley del Nazareno, me equivoqué, Levítico 12. Levítico 12. Habla Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, ¿qué dice allí? ¿Cuándo qué? 12:1 y 2. Escucha bien. A ti que te encanta que el día de tu cumpleaños te reconozcan y que tú no reconozcas a Cristo. Mira lo que dice aquí. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba, ¿y qué? Y dé a luz. Varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el octavo día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose en su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de ¿qué? De su purificación. Verso 6. Bueno, también si naciera una niñita, ¿qué pasaría? Y si diera a luz, ¿a qué? A hija será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación hubiesen sido cumplidos, por hijo o por hija, ¿qué traerá? ¿Qué traerá, hermano? Un cordero de un año, ¿para qué? Ay, hermano, grandes verdades tenemos en el santuario. ¿Ustedes creen que esto es la sombra? La realidad es lo que nosotros estamos viviendo. Cada vez que tú y yo, por la gracia de Cristo, cumplimos años, cuando nos acordamos que fuimos concebidos, aún debemos recordar que en las sombras nuestra madre tenía que ir a agradecer al santuario y llevar un borrego para sacrificarlo, un cordero, simbolizando el sacrificio infinito de Cristo. Y ahora somos tan egoístas que en el día de nuestro cumpleaños la palabra sacrificio queda fuera. ¿A dónde me voy a ir a pasear en mi cumpleaños? ¿Dónde me van a llevar a comer? ¿Qué me van a dar? Es que estamos pensando conforme a este mundo. Ojalá que el día de nuestro cumpleaños agarráramos el, presentáramos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no conforme a este mundo. Es decir, hermanos, hoy cumplí años. ¿A dónde vamos a ir a visitar a los enfermos, las viudas, los pobres, los huérfanos? A repartir folletos. Y estamos vivos. Y nacimos el día en que nacimos. Y tanto era el significado del nacimiento que tenían que ir a matar un cordero y quemarlo. Y todavía la gente dice: es mi vida y hago con ella lo que quiera. Aún entre hermanos, es usted propio decir: vamos a darle un break al mensaje. Toda la vida física, mental y espiritual del remanente está reflejada en la Biblia. Y todo tiene significado en base al holocausto que es Cristo Jesús. Amén. Hermano, perdón, estoy entendiendo de la comparación que se hacía de la ofrenda de la vaca, el becerro y todo ese costo es 18,000 pesos. Sí, y sí, muchos sí se pueden ir con ese concepto de que 18,000 pesos diariamente y decimos, pues yo ni los tengo, ¿verdad? Yo ni los tengo para estarlos ofreciendo. Creo que no se entiende el punto, el fin del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Si tú tuvieras que ofrendar 50,000 pesos diarios, no hay comparación aún con el sacrificio que hizo Cristo. Ah, de eso vamos a tratar en la siguiente ofrenda. Porque ahorita estamos hablando de lo voluntario. Ajá. Y si lo voluntario cuesta, cuesta ahora cuando se peca. Pues no hemos entrado ofrenda por el pecado. Yo creo que si todos tuviéramos que pagar por nuestros pecados, aún nos hubiésemos vendido como esclavos después de venderlo todo y no pagaríamos la cuenta. Pero pues, sí, es cierto, y ahorita eso lo vamos a aclarar, porque ahorita estamos hablando de la ofrenda que voluntaria. Cuando se quiere uno dedicar a Dios como el nazareno, como el sacerdote, voluntario, ¿verdad? Debe ser. Cuando uno se quiere dedicar a Dios, pero también al inicio de cada fiesta, hermano, para hablar de eso, pero hablo de esto porque esto sí todo lo tenemos en común. Hemos venido a este mundo, alguien nos dio luz. Y todavía la gente dice, ay, qué guapo nació este. Sí, nació muy guapa la bebé. Pero nació así por el tremendo sacrificio de Cristo. Y quizás no nació guapo. Quizás nació enfermo. Pero aún en la enfermedad, el sacrificio de Cristo promete que algún día eso mortal será vestido de inmortalidad. Si alguien tiene alguno, tenemos algún enfermo. Cada mañana y cada tarde Cristo en su santuario se ofrecía sobre el altar un cordero de un año. ¿Con qué dice allí? Las oblaciones. ¿Qué son oblaciones, hermanos? Como dice Pablo, ustedes que ya tienen tanto tiempo. Como rito, ¿no? Ok, nuestro hermano dice que eran como ritos. Las poblaciones, ok, tú ofreces un carnero y un becerro, pero no va solo, va acompañado de algo. ¿Cómo? Pero no me habían dicho, es nuestro mensaje. Amén. ¿De qué va acompañado? Va acompañado de vino y de pan. ¿De pan? Sí. ¿Endulzado con miel o con? ¿O mezclado con sal? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún? Sí, bastante. Por eso Pablo le dice a los hebreos, hay un gran mensaje que quiero que entiendan. Pero Pablo nada más les explicó que el sacrificio de todos esos animalitos ahora se encontraba en Cristo y que Cristo es el sacerdote y ahí en el santuario. Pero eso se los explicó a ellos en el siglo primero. Ahora a nosotros nos toca explicar la última parte del santuario con el mismo significado de las sombras para el fin de la gran controversia. Amén. Pablo explicó el inicio. Nuestros pioneros explicaron cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y tú y yo debemos explicar todo eso que les explicaron, más el fin de la gran controversia. Y eso es alimento sólido. Y esto es alimento sólido. Y dice allí, cada mañana con las oraciones, ya vimos que son apropiadas de presentes, para simbolizar la que dice la consagración de la nación a Jehová y su. Para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Les digo a los hermanos, hermanos, la verdad, fuera de Dios no se puede vivir. Fuera de la sangre expiatoria de Cristo, fuera de esa fe en Cristo no se puede vivir. Porque las obras no lo dicen, que debemos estar dependiendo constantemente de eso. Amén. Hay tantas cosas. Hay un salmo que me llamó la atención. Salmo 118:26. Vamos a buscarlo. ¿Qué se hacía con el animalito? Salmo 118:26. El salmista David nos da a entender una vislumbre en ese momento cuando se ofrecían los sacrificios en el altar. Salmo 118:26. Me equivoqué. A ver. 26 y 27, 27 es la clave, gracias. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas. ¿A dónde dice? A los cuernos del altar. A los cuernos del altar. Esas víctimas para que no se fueran. Ese altar que ustedes vieron con la lumbre allí tenía cuatro cuernos. Y los cuernos significan poder. Y esas víctimas estaban atadas a los cuernos. para que la gente se dedicara y se consagrara y dependiera completamente de la sangre de ese animal que estaba atado y que posteriormente iba a derramar su sangre. Este movimiento de sostén propio, hermano, tendrá... Somos adventistas del séptimo día. Amén. Bien, bien. No somos una octava iglesia. No somos disidentes. Somos la continuación de la iglesia de 1844. Amén. Yo te invito a lo que dice aquí. Mantente atado ya no a los cuernos del altar. Mantente atado al lugar santísimo del santuario celestial. La sierva del Señor, la Biblia habla en Juan capítulo 8, verso 56. Jesús estaba teniendo una discusión con los líderes de la organización en su tiempo. Y los líderes de la organización decían: ¿cómo tú puedes saber más que Abraham? Apenas tienes 50 años. Tú no puedes haber conocido a Abraham. Y entonces Jesús les contesta y les dice: Abraham, vuestro padre, se regocijó de qué, dice allí. De ver mi día. Lo vio y se regocijó. Amén. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día. Lo vio y se regocijó. ¿De qué día estaba hablando, hermano? Miren lo que dice la sierva del Señor en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, mayo 3 de 1899. ¿De qué día? Exactamente. Abraham dice que todos los días, vamos a leer mejor. Antes que Abraham fuera, yo soy. Leo Señales de los Tiempos, mayo 3. Abraham deseaba grandemente ver al Mesías en su día. Y la S de su es de his, de el día del Mesías. Él ofreció la más ferviente oración para poder verlo antes de morir. Abraham decía: Señor, muéstrame ese día, yo quiero ver al Mesías, yo quiero ver a Cristo. Y esa era su oración más ferviente: quiero ver a Cristo, quiero ver al Mesías. Buscaba una ciudad que tenía fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios. Bueno, me llamó la atención esto. Y muchas veces nosotros cuando oramos no sabemos lo que pedimos, hermanos, pero todo va en relación al santuario. Amén. Señor, quiero ver el día en que tú vengas a morir por mí. No lo entiendo. Pero Abraham vio a Cristo. Se le dio una luz sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Él tenía una visión distinta de Cristo, el Mesías. Él vio su día y se alegró. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Fue Jesucristo quien le había prometido: mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será que. ¿Cuándo es que Abraham vio su día? Génesis 22. No lo vamos a leer. Lo voy por cuestión del tiempo, hermanos. Lo voy a resumir. Génesis 22 empieza. Y el Espíritu profecía. La prueba de la fe, capítulo, la prueba de la fe, patriarcas y profetas. Lean esos dos, Génesis 22 y la prueba de la fe. Lo que yo les estoy dando es un resumen, pero no se queden con lo que yo les doy. Ustedes investiguenlo por ustedes mismos, para que la fe de ustedes se aferre más a Cristo, así como espero que mi fe se siga aferrando. Era de noche, Abraham tiene una visión. Se le presenta a Dios y le dice: dame a tu hijo, tu único hijo. ¿A quién más amas? Y vete en camino de 3 días al monte Moria y ofrécemelo. ¿En qué? No, no dice sacrificio. En el holocausto. La primera ofrenda que estamos viendo. ¿Qué significa ofrecer el holocausto? ¿Cuántos tienes hijos aquí? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos somos hijos? Una de dos. ¿Agarrarías a tu hijo para quemarlo? Pero Dios te lo está mandando. Ah, ahora ya entiendo más de cerca. Quizá yo veía los animales allá y no entendía. Pero ahora Abraham dice: Señor, ahora yo quiero entender porque he hecho muchos sacrificios. Quiero ver tu día. Ahora te voy a poner algo de cerca, dijo Dios. Te voy a poner algo de cerca. Estás pidiendo ver mi día. Y a veces no sabemos lo que pedimos en nuestra vida espiritual. Pero las pruebas más difíciles que hemos pasado, si estamos dedicados a Dios, es para desarrollar nuestra fe. Y que nos muestre parte del plan de salvación. Y dice que se fue a orar. Señor, yo creo que no fue una visión tuya. Y el diablo se le acercó. Y el diablo decía: no matarás, no matarás. Así se le sirve al Señor. Que le dice: no matarás. Y la lucha era grande. Sara lo llevaba en el corazón. Le estoy narrando lo que dice el Espíritu, pero que sí. ¿Cómo era despertar a Sara a las horas de la noche y decir que en la mañana tenía que salir y que nunca más vería a su único hijo, el que más amaba? Además, ya estaba en la época de su juventud, lleno de vigor. Todo había salido bien. Después de su problema con Agar, ya todo se había solucionado. Dice que las ovejas y las cabritas, todo estaba multiplicado. Él iba a ser el heredero de todo. De todo. ¿Cómo iba a despertar pues a Sara en esa noche? Decirle que su único hijo, Dios se lo había llamado, no solamente para matarlo. Una cosa es matarlo, y otra cosa es quemarlo. Entonces, si Abraham no hubiese pedido ver a Cristo, no se hubiera pedido eso. Claro, eso no se hubiera pasado. No hubiera sucedido. Ahí está la cita. Y entonces el Padre le manifiesta a través de la ofrenda del Hijo, sí, lo que iba a suceder. Lo que significa el holocausto. Y nosotros como adventistas debemos entender qué es el holocausto. Pero fue cuando iba el... Ahorita vamos para allá. El cordero ahí atorado, ¿no? Debemos entender. Por eso les digo, Génesis 22 y la prueba de la fe, patriarcas y profetas. Muy de mañana, dice Génesis 22. Bueno, en esa noche, en esa visión, se acercó a Sara y en su corazón le empezó a doler el plan de salvación. Gus y mi salvación tuvieron que ver con la agonía de Dios. Un dolor que quizá nunca en la eternidad vamos a comprender. Y con la agonía del Hijo de Dios también. Miren, hermanos, dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, que es esa noche que Abraham se fue a orar y decir: Señor, yo creo que no fue una visión. Visítame con tus ángeles diciendo que esto no es así. Pero ningún ángel lo visitó. Llegó la mañana. Y obediente a Dios se fue a cortar la leña. Y le dijo a su hijo, que ya era joven, dijo: vámonos a ofrecer un sacrificio. Ah, sí, papá. Él sabía que su papá siempre lo llevaba a ofrecer sacrificios. Y tenía muchos mozos, de los cuales se llevó dos. Y empezó el primer paso. Un paso de angustia, y ese paso se multiplicó y se multiplicó. Primer día, segundo día. Una angustia en su corazón. ¿Cómo? El Dios que me dio un hijo que yo no esperaba, ahora me lo pide, pero tengo que hacer la voluntad de Dios. La lógica no entra en el servicio de Dios, hermano. Entra la fe. Es que se van a burlar de mí. Es que voy a perder mi trabajo, mi salario, como me decía le comento rápido esto. Un hermano me llamó: oiga, dice, hablé con un pastor de la organización, dice, es mi vecino. Dice que él y otros compañeros escuchan sus temas y los tienen amazonados en su computadora. Dice, y le manda gracias porque han aprendido, porque son adventistas. Imagínense, hermanos. Le digo, dile, me dice, nada más que no se sale de aquí, porque tiene un préstamo de una casa y lo tiene que pagar a no sé cuántos años. Dile que le agradezco por los saludos. Pero hay algo más importante que una casa, que trabajo, que su jubilación, es la vida eterna. Y que está jugando con eso. Y mientras no salga de esa organización, su vida seguirá en juego. Hermanos, a veces no valoramos lo que Dios hizo por nosotros. Este muchacho iba a ser el heredero de todo. Amén. De todo lo que tenía Abraham. Y la gente hoy sigue pensando: ay, pero si yo me entrego a la voluntad de Dios, ¿qué será de mi pensión, mi jubilación, mi casa, mi IMSS, mi seguro, mi Infonavit, mi carrera? Mejor me dedico al mundo y después me dedico a Dios. ¿Dijo eso Isaac? ¿Dijo eso Isaac? ¿Dijeron eso los hermanos de su ser propio? Estas son las lecciones que debemos aprender. Llegó el día tercero y dice que vio la del monte Moria y una montaña, una nube gloriosa arriba de ese monte, y Abraham entendió: esa es la señal, tengo que seguir. Y muchas veces en tu obra como obrero de sostén propio, y estoy hablando a dos, estoy hablando a la juventud representada por Isaac y a los hermanos de edad madura representada por Abraham, tenemos que caminar juntos, hermanos de edad con la misma fe y hermanos jóvenes. En el AR nos separaron, allá nos quitaron la fe, unos les pusieron una fe y otros otra fe, pero de acuerdo al santuario y a las figuras de las cosas celestiales debe ser la misma fe, y los jóvenes apoyando la fe de su padre como Isaac apoyaba la fe de Abraham. Y jóvenes, no se desesperen. Ahorita vamos a ver, hablando de los jóvenes, lo que hizo este joven. Este joven tenía todo, todo a su servicio. Él iba a ser el heredero de todo. Abraham era uno de los hombres más ricos en ese tiempo. Y llegaron al pie de la montaña. La sierva del Señor dice que en esos dos días, tres días, fue una agonía inmensa en la mente del padre. Pero se guardó su secreto para sí, ni a su mamá se lo dijo, ni al mismo muchacho. Y hermanos, una cosa de ahí entendemos: cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te voy, a la tierra que yo te voy a mostrar, dice la sierva del Señor que Dios le dijo, sal de tu tierra, porque muchas veces los familiares son los que más obstáculos nos ponen para cumplir la obra de Dios. Vean ustedes. Visité a una persona y me dijo, no, yo a este mensaje no, yo nací priista y católica, y priista y católica muero. Ok, ya le agregaron priista. ¿Por qué vas a llevar a este muchacho? Mira, en la flor de su juventud, le espera un futuro brillante en las empresas de Ur de los Caldeos. No pensaban así. Pensaban lo mismo que ahora piensan los padres. Este hijo tiene un futuro por venir aquí en la ciudad. Con, hermano, allá nacieron las corporaciones en Babilonia. Y Abraham salió de ciudad al campo. Señoritas y jóvenes, si su padre sigue la voz de Abraham, de Dios, perdón, como Abraham, y te dicen vámonos al campo, es el mismo mensaje, hermano. Lo hacen porque quieren que tú te dediques a Dios. ¿Te quieres dedicar a Dios? ¿Piensas que hay cosa más preciosa aparte de dedicarse a Dios? Y muchos piensan que sí. Cuando tenga mi título, entonces seré feliz. Cuando tenga mi lo que el gobierno me liquide, con eso seré feliz. Lo que vemos aquí no es eso. Cuando hagamos la voluntad de Dios, seremos felices. Amén. Y Dios le dice a los mozos: quédense aquí. Quédense aquí. Me encanta lo que dice la palabra de Dios en Génesis 22. Dice: quédense aquí. Eso sí, vamos a leerlo porque miren la fe de este hombre. Génesis 22, ahí donde dice: y yo, el muchacho, volveremos. ¡Qué tremenda fe! Génesis 22, estoy en Levítico. Estamos analizando la primera ofrenda. Génesis 22, 5, gracias, hermana. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermano, ¿tú te atreverías a decir eso? ¿Sabes que tienes que ofrecer a tu hijo, matarlo y quemarlo? Y decir: pero yo voy a volver con mi hijo. Esa es la diferencia, hermano, en confiar en Dios. Muchos dicen: no, que mi hijo se vaya al mundo. Ya cuando esté en el mundo, entonces él se va a acordar de Dios. Hermano, mejor vale tener la fe de Abraham. Yo se lo voy a dedicar a Dios, y que en mi familia se haga la voluntad de Dios, y tendremos fe que un día yo y mis hijos volveremos a estar en la nueva Jerusalén. This is faith. Esto es fe. Disculpe que a veces me sale el inglés. Aquí tenemos una juventud que, junto con los hermanos de mayores, avanzaron juntos con un plan que ninguno de los dos humanamente hubiera tenido la voluntad de hacer, pero como querían obedecer a Dios, lo iban haciendo. Fíjense una cosa: al principio, cuando dice, y Dios llamó a Abraham, y Abraham dijo: heme aquí. Aquí estoy, lo que tú quieras. Ah, ofréceme a tu hijo. Ah, sí, aquí estoy, ahí voy. Y un día, y otro día, y el tercer día. Y dice la palabra de Dios en Hebreos: por la fe Abraham sacrificó a su hijo, lo llevó al holocausto, ¿sí? Porque él tenía fe que Dios levantara a su hijo después de que lo hubiese consumido en el fuego. Abraham tenía fe de que, si así se lo dio después de 100 años, también lo podía sacar de las cenizas y regresárselo. Esa fe la necesitamos para enfrentar la marca de la bestia. Tú tienes que tener fe. Esta ley de seguridad interna y de seguridad interior no es otra cosa más que las libertades. Y se aprobó una ley en México esta semana. Ajá. La ley del cyberbullying. ¿La escucharon? Sí. ¿Cuál es la ley del cyberbullying? Que ahora, aunque tú digas que cualquier persona que diga una cosa con hechos ciertos, o que no sean ciertos, pero que ofende el honor de otra persona, entonces va a tener problemas. ¿Y dónde va a quedar el mensaje contra Babilonia, contra el hombre de pecado, contra el papado? Entonces, ¿qué fe vas a tener? El himno dice: dame la fe de mi Jesús. Amén. Dame la fe de Abraham. Eso. No hay otra cosa más. Abraham no lo veía ni su esposa. Sara estaba ya alegre, contenta. Y Abraham llevaba una carga en el corazón y una fe desarrollándose. Así va a ser, hermano. Tus familiares estarán en los círculos comunes de la vida, y tu fe se estará desarrollando y desgastándose hasta lo sumo. Más bien, no desgastándose, purificándose hasta lo sumo. Algunos, cuando vengan a la ley dominical, dirán: sí, si yo trabajo el sábado, pues ya tengo la mitad de la marca de la bestia, nada más me queda la otra de guardar el domingo. Así es eso. La marca de la bestia viene de la siguiente manera: te harán trabajar el sábado y te harán guardar el domingo. Y muchos adventistas ya tienen la mitad de la marca de la bestia. ¿Ya están trabajando el sábado? hermano, perdón, en el camino a Moria, uh-huh. Es muy padre porque cuando Abraham entiende que ese era el sacrificio que el padre iba a pasar por su hijo, cuando llega a esa comprensión, su mente ya no tiene límites. Sí, hermano, por eso es importante que tú y yo repasemos, cada uno individualmente en esta noche o mañana, repasen el sacrificio de Abraham para que tu fe se aumente. Puedo decir que Dios me ha ayudado en esta semana y cuando he presentado este tema. No he hecho lo mismo que Abraham, pero puedo agradecerle a Dios que me ha ayudado un poquito a aumentar mi fe en Él. Porque el trabajo, la obra final de la predicación del mensaje de los tres ángeles, se tendrá que predicar en agonía espiritual y en agonía mental. Por todos lados te cerrarán, por todos lados serás señalado, por todos lados serás el enemigo número uno. Pero tu fe estará puesta en el gran sacrificio de Cristo Jesús. Nada ni nadie te lo va a cambiar, hermano. Y tú seguirás por fe con Abraham, creyendo que al final vendrá la liberación. Y esa fe es la que necesitamos. Ya hemos entendido la apostasía. Sí, hay mucha. Ahora, ¿qué necesito? Esto. Comprender las sombras para entender las realidades. Y Abraham dijo, quédense aquí. Yo y el muchacho volveremos. ¡Qué fe! Él tenía fe de que Dios podía resucitar al muchacho de las cenizas y dárselo otra vez. Esa fe es la que necesitamos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y quitó la leña del asno y se la puso en su espalda del muchacho. Y dice la palabra de Dios que en una mano llevaba el cuchillo y en otra mano llevaba el fuego. Y ahí va el muchacho. Y el muchacho le hace la pregunta, papá. Aquí está la leña y ahí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y el Espíritu de profecía dice que en ese momento el corazón de Abraham entendía lo que significaba la agonía del padre de dar a su hijo. Y pongámonos a los pies de los dos. Y a veces jóvenes, aquí presentes, señoritas, muchas veces ustedes quieren que las cosas sean fáciles en el Evangelio. Y queremos todo a la mano. ¿Dónde? Y Abraham, en ese momento, no le dijo, tú vas a hacer. No, en ese momento no. Dice que Abraham no quiso revelarle todavía el secreto. Y la respuesta que le dio, le dijo, Dios va a proveer. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Pero en su corazón él sabía que era el muchacho. Pero le dio esa respuesta porque no quería herir al muchacho. Oh, hermano, ahí vemos nosotros cómo trabajó el padre y el hijo en el plan de salvarte a ti y a mí. No lo entiendo. Y será nuestro curso por toda la eternidad. Esta ofrenda número uno, el holocausto. No sé si tenga alguna relación en los 3 días que caminó y en la historia de la redención dice que el Señor Jesús entró 3 veces al seno de mi Padre. Hay mucha relación. De hecho, si nos profundizamos, apenas ahorita estamos al inicio de la primera ofrenda. Nos falta la segunda, la tercera, la cuarta, y luego cuando todas esas tenían su clima, si en el día de la expiación, nos falta entender todo eso. Pero sí tiene relación. La agonía, el sufrimiento, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero eso es que tiene relación, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y llegaron hasta allá arriba, hermanos, a la cima del monte. Dice la Escritura. Y a ver, déjeme ver si aquí, por aquí lo tengo. Permítanme. porque eso sí se lo quiero leer. Texto. Ver porque llegaron ahí arriba. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre el altar la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Oh, Abraham había dicho: Señor, quiero ver tu día. Pues lo estaba viendo. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Joven, ¿sabes cuál es tu destino? Es sacrificarte por Cristo como Cristo se sacrificó por ti. Tú eres llamado a eso. Y hermanos, todos nosotros. No hay cosa más preciosa que entregarse totalmente al servicio de Dios. Aunque el mundo no te dé un título, o no mire, o te diga que eres un arrimado, te diga que eres un ignorante. A Isaac le hubieran podido decir muchas cosas. Mira, no seas tonto. Le hubieran podido decir eso, ¿verdad? No vayas, porque si te vas, entonces a Ismael es el que le van a dejar todo y tú vas a perder toda la buena vida. No, hermano. Cuando Isaac se entera de que él es la víctima, dice que al principio con terror. ¿Y qué más? Y asombro. Se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. No te resistas, hermano, a entregarte totalmente a Dios como sacrificio. Romanos 12:1. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no había podido ponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, ¿qué dice ahí? Lo aceptó con sumisión voluntaria. Amén. Hermanos, es nuestro mismo propósito para nosotros. Dios quiere que nos consumamos totalmente en su obra. El mundo te va a poner cosas, pero tú decides, pero una sumisión voluntaria. ¿Cómo me encanta lo que sigue? Participaba de la fe de Abraham. Cuando tú te entregas completamente al servicio de Dios, están participando ahora ya no de la fe de Abraham, de la fe de Cristo Jesús. Me encanta esta parte. Y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Oh, si me vas a quemar para Dios, papá. Si tú me vas a matar para Dios. Y mi sangre va a ser para Dios una ofrenda. Y mi cuerpo y mis cenizas van a ser para Dios una ofrenda. ¡Ah, qué honor! Muchachos, señoritas, es lo mismo que Dios pide. No son tus planes. Hermana, hermano, no son tus planes. Son los planes de Dios. Papi, ándale. animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetaran al altar. Papá, agarra las cuerdas. Tú átame, papá, no te preocupes. Es un honor para mí ahora. Átame, papá. ¡Wow! Lo que dijo Cristo Jesús. Más no se haga mi voluntad lo que dijo Cristo. Átame. Cuando Dios tenga ese pueblo aquí, que digas, Señor, ata mis manos a tu servicio. Ata mi cuerpo para que lo presente, Romanos 12, 1, como sacrificio vivo. ¿Qué dice, hermano? Cuando el joven sometió todos sus planes de grandeza terrenal, y le dijo, papá, al principio sí me sorprendí, pero ahora para mí es un honor ser sacrificado para Dios. A este joven se le quitaron todas las posibilidades de grandeza terrenal y las intercambió por la grandeza de lo que significaba ser ofrecido a Dios por un holocausto. Por eso lo dice la Biblia en Romanos 12, 2 y 3, y lo que leímos, se necesita un cambio de pensamiento para ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio. Es lo que le pasó a Isaac. Y esas manos, adoloridas y debilitadas por tres días de camino y por una vida, esas manos que lo cargaron, que se gozaron en él, ahora estaban atando al que más amaba. Hermanos y hermanas, aquí tenemos una cosa bien interesante. Hay muchas, muchas lecciones. Si tu hijo o tu hija se dedica al servicio de Dios, lo tienes que hacer con tal fidelidad que no sabes tú si al rato va a regresar tu papá, tu mamá o tu hijo. Pero va a ser un honor cuando sepas que él o ella se entregaron a Dios y murieron en la batalla de la gran controversia. Amén. Así es. Por eso Pablo dijo, el amor de Cristo nos construyó. Ese es el día que vio Abraham. ¿Y cómo es que se gozó? Si la Biblia nos dice y el Espíritu de profecía nos dice que había una agonía. Oh, hermano, lo entendió después. Lo estaba viviendo allí. Era un corazón adolorido. Por fin se dicen las últimas palabras de amor. Te quiero, hijo, te quiero, papá. Sí, lloran, son humanos. Cristo Jesús fue humano. Oh, si quieren demostrar lo que están diciendo los falsos predicadores de verdad presente. Cristo tenía sentimientos como tú y yo, lloró. El Padre también sufría angustia y se dieron el último abrazo. Él levantó el cuchillo para dar muerte a su hijo. Ya tiene el cuchillo y de repente su brazo es detenido. Su brazo se le detuvo. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo. Abraham, Abraham. ¿Y qué contestó él? Aquí estoy. Esa es la respuesta que Dios quiere de todos nosotros. A donde te mande, cual sea dura la circunstancia que sea, desde el llamado a Abraham, Dios dijo, Abraham le dijo a Dios, aquí estoy. Y Abraham no había retrocedido, aunque dura era la lucha. Pero cuando estaba por hacer esto, Abraham, aquí sigo haciendo tu voluntad. Amén. Dios nos tiene que encontrar haciendo su voluntad, hermanos. antes de la segunda venida de Cristo. Hermano, pero muchas veces nosotros como padres somos los que retrocedemos. Sí. A veces les decimos a los hijos, ¿cómo crees? Tienes que terminar tu carrera, tienes que hacer esto. Tanto le he invertido, ¿cómo crees que vas a dejar lo que yo me he apostado y todo esto? ¿Sí? No, termina tu carrera y ya después vemos. Y hay situaciones en las cuales preferimos los hijos que sean, que terminen su carrera, aunque no estén en las cosas de Dios. Es cierto lo que dice nuestro hermano. Hermanos, vean los campos, están maduros. La tierra nos dice que están maduros. Los temblores que están sucediendo en todo el mundo nos dicen que está maduro. La gente quiere saber de Dios. Católicos, evangélicos, quieren escuchar a alguien que esté dando una explicación bíblica por lo que está pasando esto. Hoy se necesitan mujeres y hombres como Isaac. Y como Abraham, que no opongan resistencia y que digan, heme aquí estoy haciendo tu voluntad. Me duele mucho lo que he dejado de hacer, me duele mucho lo que vamos a dejar, nos vamos a separar, pero aquí estoy. Heme aquí. De nuevo se oye la voz. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada, Señor, esto yo quería que me lo dijeras allá. ¿Por qué me lo vienes a decir acá? Es que Abraham, tú tenías que entender mi vida. Amén. ¿Tú me habías pedido esa oración? ¿Cómo tú ibas a entender mi vida si yo no te lo iba a hacer experimentar? Sí, pero Señor, no extiendas tu mano. No. Sobre el muchacho, qué alivio. Ni le hagas nada. No, matarlo no. Quemarlo tampoco. Tampoco lo voy a. No. Entonces, ¿quién? Yo conozco que temes a Dios. Pues no me rehusaste tu único. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal. Y a esto se le da poca importancia, hermano. Esto es lo más importante de todo. ¿Amén? Y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Alguien más tiene que morir por mí. Oh, ya entendí el día en que Cristo va a morir, dijo Abraham. Alguien va a ocupar el lugar de mi hijo. Este inocente cordero. Él va a ocupar el lugar de mi hijo. Todo lo que yo amaba, todo lo que yo quería, se lo iba a dar, pero no era suficiente. Todos los días debemos de vivir pensando que alguien ocupa nuestro lugar. Todos los días. Y cuando es no el sentimiento, sino el principio de la ofrenda del holocausto, permé nuestra vida. Oh, hermanos. Dice la sierva del Señor que este pueblo, aunque chiquito, aunque pequeño, pero llevado con estos principios del santuario, un pequeño grupo conmoverá el mundo, hermano. Amén. Amén. Solo piensen que con ese solo principio que nosotros acabamos de estudiar esta mañana, vamos a la primera ofrenda. ¿Haría cambio en nuestra vida? Mucho. Para salvación. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Se necesitan las energías de los jóvenes y las señoritas para este mensaje. Y no refusen, que no resistan. Como Isaac no resistió. Tenía todas las fuerzas para decir, no quiero el plan de salvación, no quiero trabajar en esta obra, no quiero, yo tengo mi propio plan. Pero no lo hizo. Y jóvenes, y señoritas, comprendan que las manos de los Abrahames de hoy están cansadas. Y trabajemos juntos. Por la gracia de Dios les comento que en México ya pronto se tendrá un lugar para que ustedes se capaciten más. Ya Dios proveyó. Amén. Lo que no teníamos nosotros, millones de pesos, Dios lo proveyó para esto. Oh hermano, con tanta razón. Abraham vino a Cristo. Se le dio una luz sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Él tenía una visión distinta de Cristo, el Mesías. Él vio su día y se alegró y se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Oh, en ese momento, Señor, oh, mi oración ha sido contestada. Así que primera ofrenda que ofrecían los sacerdotes era ¿por qué? Por holocausto, pero para entenderlo tuvimos que ir al sacrificio de ¿quién? Al sacrificio de Abraham. Segunda ofrenda que se ofrecía en el santuario. ¿Ofrenda por qué? Dice ahí. ¿Pecado qué? ¿Cuántos hemos cometido esa transgresión? Y hoy parece, hermano, que lo hice sin saber. No, hermano. Ah, no te preocupes, no, yo porque tengo que pedirle disculpas a fulano, yo porque tengo que humillarme ante Dios. No, si lo hice sin saber. Cuando se pecaba por ignorancia o por los pecados del pueblo, ahí el asunto era diferente. ¿Cómo? Sí, hermano. Ahí la sangre de la víctima sí tenía que ir para adentro, al lugar santo. Ahí sí. Para que tu pecado fuese cubierto, y en el día de la expiación, el 10 del séptimo mes, ese solo pecado tenía que ser borrado. Así funciona la salvación. Levítico 4, vamos a Levítico 4, verso 2, 1 y 2. Génesis, Éxodo, Levítico 4. Hablan los hijos, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona que dice, ven que por qué, ¿cómo dicen sus versiones? Por qué? Por inadvertencia en alguno de los mandamientos de Jehová. Recuerden una cosa, pecado es transgresión de la ley. Aquí lo tenemos otra vez que clarificado. Sobre estas cosas que no se han de hacer y haga alguna de ellas. ¿Sí? Sobre estas cosas que no se han de hacer y haga alguna de ellas. Y hermano, allí te da una lista de ¿quiénes? Ah, vamos a Números 15. También ahí lo explica de otra manera. Número 15. Estamos hablando ahora de pecado de ignorancia, es decir, transgredir la ley de Dios ignorantemente. Número capítulo 15. Empezamos desde el verso 22. Abran su Biblia ahí. Verso 22. Y cuando erraréis, o cuando erréis, y no hagáis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho, ¿por qué? Por hierro con ignorancia de la congregación. Ah, aquí hay pecado, ¿qué? Hoy la corporación dice, no, eso de pecado congregacional no existe. Son, dicen así, escuchen bien lo que dicen. Dicen, hay unos babilonios dentro. Eso lo dice Esteban Bor. Pero el tema del santuario no apoya lo que dice Esteban Bor. El tema del santuario dice que la congregación si pecaba ignorantemente tenía que pedir perdón. O sea, si su pecado era por ignorancia, tenía que pedir perdón. Por eso, hermano, la importancia de su ser propio es que no seguimos a ningún hombre, ni a este predicador. Aquí se sigue lo que dice la Biblia. Nosotros no somos adoradores de ídolos. Eso ya quedó en el catolicismo romano. Eso déjenlo allá, a la jerarquía católica romana. Mucha gente se siente cuando hablamos de los errores doctrinales que otros tienen. No, hablamos y somos celosos de la verdad presente, y nuestra tarea es ayudar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Así que, de acuerdo a la Biblia, ¿hay pecado por ignorancia de la congregación? ¿Sí o no? ¿Sí? Y la congregación se tenía que arrepentir. ¿Está pasando eso hoy? A ver, ¿sí? No, ¿cómo está? Bueno, hoy la congregación ya no es por ignorancia, ya es voluntario, hermano. Ahora, muchos de los que están aquí presentes me han dicho: hermano, ¿será que me puedo rebautizar? Porque ya hice cosas que yo pensaba que estaba bien, pero ahora sé que no. Están hablando de pecados, ¿de qué? De ignorancia. Ahí está en la Biblia. Y vimos que en Hebreos nos habla pecados de ignorancia y pecados voluntarios, lo mismo. Ahora, este mensaje se debe entender bien para tener una fe que nos ayudará. ¿Saben qué? ¿En qué momento, hermano? ¿Cuándo es que el diablo le dirá a los fieles: no estás perdonado? ¿En qué momento? En el tiempo de angustia. Exactamente. En el tiempo de angustia, el diablo se les acercará a los fieles. Les dirá: ¿tus pecados? No, no te arrepentiste. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra. Y la angustia, dice la sierva del Señor, será porque en su mente traeré una pregunta: ¿habré pedido perdón por todos mis pecados? Sí, ignorantes o voluntarios. Oiga, pero eso no me lo habían enseñado allá. Allá me dijeron que solamente agarrar el cargo de sociedad de jóvenes y ya estaba todo listo, que fuera encargado y ya, con 5 aves escuelas sabáticas y todo se acababa. No, hermano. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, adelante. Al respecto del bautismo, dándonos cuenta, estudiando esta situación, nos damos cuenta, me atrevo a decir que la mayoría fuimos bautizados casi forzados o emocionalmente. Sí. Sabemos que hemos transgredido la ley de Dios, lo que usted, el tema que usted está tocando. ¿Cuál sería la solución? Nuestro hermano, bueno, la pregunta que me hace es que si hemos allá pecado ignorantemente o voluntariamente, cuando en 1888 se rechazó el mensaje de justificación por la fe de parte de los líderes, la hermana White les dijo que necesitaban reconvertirse y rebautizarse. Si nosotros hemos estado rechazando este gran mensaje, voluntaria o ignorantemente, tenemos que hacer lo mismo. Y hay otra cita de la hermana White en inglés que dice que el hermano que no pueda vivir sin un pastor necesita reconvertirse y bautizarse otra vez. Así es. ¿Por qué? Porque está dependiendo del hombre, no está dependiendo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Última pregunta, hermano. Sí, hermano. Bueno, último momento, pregunta de momento. Cuando nosotros tocamos los pecados de la organización, los manifestamos haciendo reseña de que la organización está mal y está mal y está mal, ¿eso es bueno o es malo? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de que hay pecado corporativo, que la corporación ha dejado a Cristo, su esposo, primer mandamiento, y ha tenido otros dioses, el Vaticano, esa es la realidad. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, hermano, el gran mensaje del santuario es la purificación del pueblo de esos pecados. ¿Sí? Y si nosotros no aceptamos que estamos en pecado, ¿cómo nos vamos a purificar? ¿Y cómo vamos a ayudar a otros a decir: mira, están en transgresión al primer mandamiento, tienen el Dios del ecumenismo y la purificación se está llevando a cabo acá, y acá estamos unidos con Roma? ¿Cómo funciona eso? ¿Se puede seguir así? Entonces, la mejor manera para ayudar a estos que están en el pecado del ecumenismo, que es tener otro Dios, ¿Sí? Es decirles que están en pecado. ¿Para qué? Para que se vuelvan al sacrificio de Cristo. Ahí está en el libro de Hebreos, hermano. ¿Por qué creen que el día de la expiación era eso? Porque la gente reconocía su situación. Había pecado de ignorancia, había pecado voluntario, y todos los días había esos pecados. Ajá. Porque no se puede suavizar el mensaje. Jamás. Es lo que no se puede suavizar el mensaje, y hay que hacer la reseña de la apostasía en que está la corporación. Y no es con ningún afán, porque decir que son nuestros amigos, yo no lo entiendo así, aclárame eso, decir, es que el pastor X o fulano o en la corporación yo todavía tengo mis amigos y voy a ir por ellos, o voy a ir de sábado a, en algún otro sábado voy a ir con mis amigos. Bueno, el que permanece en la corporación no ha entendido el día de la expiación ni el tema del santuario. Lo que nos hace adventistas del séptimo día. El que tiene amor por el ecumenismo, ¿qué es ecumenismo? Todas las religiones bajo Roma. No ha entendido que debe estar todas las mentes bajo el Espíritu Santo, Cristo Jesús en el santuario celestial y el Padre. Ah, esa debe ser nuestra conexión. Y hay ministerios de sustento propio que no han entendido tampoco eso. Que están tan metidos en las 27 creencias, que están participando de las escuelas sabáticas llenas de vino de Babilonia de Roma. Hermanos, mientras la purificación está acá en el cielo, ellos están contaminando acá. O sea, ¿cómo puedes decir? Quiero agua pura. O estoy trabajando, nací para vender agua pura. Voy a un ejemplo humano, y discúlpenme, soy humano y puedo errar. Voy a ofrecer agua pura. Dios me llamó para dar el mensaje puro al mundo. Pero a la misma vez estoy, por acá tengo un vaso de frutas, pero vamos a suponer que aquí traigo agua negra. Estoy bebiendo agua negra, aguas residuales, pero yo nací para ofrecer agua pura. ¿Se puede hacer eso? Bueno, es lo que está pasando. Tú estás en la corporación, estás bebiendo el vino contaminado del ecumenismo, de la organización y del Vaticano. Y no puedes decir, pero puedo predicar el mensaje puro. Para predicar el mensaje puro, tú tienes que tener el agua pura. Si no, no te engañes, hermano. Aquí está el mensaje en la Biblia. El mensaje es claro y correcto. Nuestro primer pilar es la purificación del santuario. No lo podemos contaminar con el movimiento ecuménico. Estoy haciendo un tema que se va a llamar quizá radiografía del zarandeo de los ministerios de sistema propio y de todo el movimiento adventista. Posteriormente les hablaré de cómo está en la práctica todo el asunto. Pero volviendo a su pregunta y en base a la Biblia, ok, muchas personas están por ignorancia allá participando del vino de Roma. Pero ¿cómo se llama eso? ¿Pecado de qué? De ignorancia de la congregación. Ahora, ¿se tiene que arrepentir por un pecado de ignorancia? Si tú hiciste algo ignorante, ¿te tienes que arrepentir? ¿Sí o no? ¿A ver, cuántos piensan que sí? Hay que hacérselo ver, ¿no? ¿Y cuántos piensan que no? Bueno, el santuario nos define, hermanos. El santuario nos define nuestra posición. Seguimos estudiando, ¿qué le parece? ¿Sí? Quizá ahorita en la mañana, yo sé que no traen hambre, ¿verdad? Pero terminamos las dos ofrendas más que nos quedan, porque en la tarde es necesario entender el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Cuando todos estos pecados, estas ofrendas, ahora, ok, ya tu pecado quedó cubierto, pero el día de la expiación, quedas libre de eso. Tu pecado es borrado. Amén. El santuario es el plan de salvación para el problema del hombre, que es el pecado. En Cristo Jesús. Ahora vamos a seguir con los pecados de ignorancia, ¿está bien? Miren lo que dice aquí. Entonces, ¿quién debía traer? Toda la congregación ofrecerá ¿qué? Un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. Ah, mira, Señor. Hermano, las cosas que hacemos ignorantemente tienen consecuencias. Y si en las sombras teníamos que ofrecer un novillo por holocausto, hoy, algunos hermanos están volviéndose a dedicar a Dios, a bautizarse, a reconsagrarse, a tomar la cena del Señor. Unos. hermanos están haciendo eso. Ahora, viendo más allá del sentido doctrinal, cada pecado, aún por ignorancia, clama la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada pecado. Por eso el salmista David en el Salmo, no me acuerdo ahorita, pero es el Salmo 19, dijo, le pidió a Dios que le librara de todas sus transgresiones que le eran ocultas para él. Y hermano, en la práctica es cada vez que nosotros a mediodía, ¿cuántas horas oraba Daniel, hermanos? Bueno, ¿cuántas veces? Perdón. Tres veces al día. Y en Daniel capítulo 9 se nos habla. Si dice, perdona Dios a tu pueblo, hemos transgredido, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Pero hoy tú le dices a la corporación, no, hermano, todo está bien. Entonces debe haber una diferencia entre nosotros y ellos. Este es nuestro mensaje, el mensaje bíblico. Y a lo que voy es de que hoy damos nosotros, yo insulté al hermano, no te preocupes. No, hermano, si lo insultaste, es que a veces hablamos, herimos, y decimos, pero yo no lo quise hacer por, ¿cómo? ¿Cómo decimos? No, yo ni lo pensé, pero el hermano se ofendió. Él lo tomó como que lo insultaste, le asaste un falso. El hermano entendió que tú te llevaste eso y pensaba que tú te lo habías robado. O realmente fue un robo y no lo estaban regalando y tú pensaste y te lo llevaste y fue como un robo. Pecado por ignorancia. ¿Qué se tiene que hacer? Caer de rodillas, clamar la sangre de Cristo y que te perdone ese pecado. Ahí están las sombras, hermano. Que no lo quieran reconocer otros, dejémoslos allá. Pero nosotros tenemos que avanzar, hermano. Avanzar. Repito, si hoy estamos aquí, es porque venimos mejor que hace 8 días. Y si venimos por la gracia de Dios el otro sábado, es porque venimos mejor que hoy. Hermana, tiene una... Sí, bueno, dice, mi vida es el pecado involuntario. Porque si es un pecado por ignorancia, si yo ignoro que cometí pecado, ¿cómo me voy a arrepentir? Si lo ignoro, ¿no? Pero en cambio, involuntario es, como su periodista dijo, a lo mejor le dije algo al hermano y se ofendió. Yo lo hice involuntariamente, pero ahí sí estoy consciente. Cuando es por ignorancia, bueno, pude haber pecado por ignorancia, pero si estoy ignorante, no sé que estoy transgrediendo. Entonces, ahí como me arrepiento, ¿verdad? Porque no sé que está mal. Bueno, es que para eso tenemos la ley de Dios. La ley de Dios, por eso dice en uno de los mandamientos, acá está. De todos estos mandamientos, y no hagáis todos estos mandamientos cuando erréis, y no hagáis todos los mandamientos. Hay ocasiones que el ser humano, y como dice la palabra de Dios, en algunas de esas cosas que suele hacer el hombre, cosas que no se han de hacer, y haga alguna de ellas. O sea, la naturaleza humana es así, y ya después nos damos cuenta que fue pecado, pero que lo hicimos como en su momento, ignorantemente. A eso se refiere. Ajá, o involuntariamente. Entonces, hermanos, ¿cómo funciona el santuario? Esa era la sombra. El santuario sigue funcionando igual, pero ahora en la realidad tenemos abierto el cielo 24 horas al día. ¿Cómo para perder una salvación tan grande, hermano? De verdad que sí. Entonces, también si una persona peca por hierro, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Y a esto vamos. Solo piensen que una persona peca ignorantemente. ¿Qué pasaría? Vamos a poner un ejemplo. Si peca ignorantemente, ¿será muy poquito, 15 veces al día? ¿Sí? Son muchas. ¿Son muchas? No, vamos a ponerle... Vamos a suponer que una persona ignorantemente peca 10 veces al día. ¿Cuántas cabras tenía que llevar? ¿Cuántas? ¿Si peca 10? 10 cabras. 10 cabras. Y el día de mañana vuelve a pecar 5 veces ignorantemente, 15. Vamos a suponer que por mes peca 10 veces al día. ¿Cuántas cabras debía llevar? ¿Cuántas? 300. Si son de 10 veces al día, 30 por 10, ¿cuánto es? 300. ¿Por 12 meses? A ver, hermanos. 300 por 12. Hermanos calculadores. Cerca de 4.000. Cerca de 4.000. ¿Tendrías eso? Eso es lo que tenemos que entender. Es lo que tenemos que entender. Y a ese punto íbamos, hermano. Que eso en un año no tendríamos nosotros para pagar todo el sacrificio. Solo tendríamos que aceptar que alguien viniera en nuestra sustitución por nuestros pecados de ignorancia. Pero eso era la sombra. Y en la sombra era alguien que tenía que llevar eso, el sacrificio en la mañana y en la tarde, cuando yo ya no tenía nada. Hermano, es glorioso este mensaje. Ahora hay un punto que tenemos que entender. Se peque voluntariamente o ignorantemente, el Espíritu no te da una comodidad mental. Ajá. Siempre hay una incomodidad que te molesta y que te hace llegar y que tienes una preocupación. Lo que hice estaría bien. Sí, pecar voluntaria o ignorantemente es la obra del Espíritu Santo decir qué vas a ofrecer. Y en el tiempo tenían que ofrecer mucho. Y si tenían que ofrecer mucho, ¿qué les convenía entonces mejor? ¿Seguir pecando o dejar de pecar? Hermano, una pregunta. Sí. Pero yo sí sé que ofendí a Dios. Y si yo me postro de Dios y le pido perdón, Dios me perdona. Ah, ya estamos hablando de pecado voluntario. Ahorita, todavía no entramos al pecado voluntario. Ahorita estamos en el pecado ¿de qué? De ignorancia. Por eso es tan importante entender el tema del santuario, hermano. Recuerden que en Hebreos se nos habla cuando la congregación peca ignorantemente. Y ahora ahí se nos habla de que ya, aunque tuviéramos, como dice David, ¿verdad? Aunque me acercara a ti con ríos de sangre de animales, aunque fuera un río, no tiene poder como la sangre de Cristo. Eso es lo precioso. Ahora, les quiero decir una cosa. Les voy a hacer una pregunta y me la contestan después de la otra. ¿Quién creen que eran más fieles? ¿Los que vivían bajo las sombras o los que viven bajo las realidades? ¿Quién tomaba más en serio el mensaje? ¿Los que vivían bajo las sombras? Es decir, los que ofrecían allá en el tabernáculo y los adoradores que pecaban y llevaban. ¿O ahora, los que viven bajo la realidad? Los de las sombras. ¿Quiénes son más fieles? ¿Quiénes eran? Los de las sombras. Los de las sombras. Entonces estamos al revés. Sí, estamos al revés. Y hay una cita en la cepa del Señor que dice que hoy nosotros debiéramos ser más fieles que vivimos en la realidad. Y entonces digo, estoy en otra religión. Entonces ahí estaba en otra religión. Hoy quiero vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si alguien peca involuntariamente, esta es la lección. El Espíritu Santo le va a recordar que fue pecado. Y tiene que, no porque sea ignorante, decir, ah, bueno, pues ya, ni modo. No. En la sombra se tiene que volver al sacrificio. Y en la realidad, tú tienes que pedir que la sangre de Cristo te cubra ese pecado que tú lo hiciste en su momento ignorantemente y después el Espíritu Santo te reveló que es pecado. Y este pueblo caminará a la luz de una fe que cuando venga el zarandeo más fuerte y cuando venga aquel día de tiempo de angustia de Jacob, tú puedes decir, ah, pues por la gracia de Cristo, a lo que yo recuerde, Padre, pecados de ignorancia y pecado voluntario, todos te los confesé. Pero ayúdame aquí a saber en este momento que estoy libre delante de ti. Será la lucha en el tiempo de angustia. Pero hoy es esencial entender cómo funciona tú y mi salvación. ¿Cuándo se ofrecían pecados por ignorancia? El sacerdote pecaba por ignorancia, la congregación, el gobernante, la gente común pecaba por ignorancia. Hermano, este es un estudio por arriba que estamos haciendo. Se lo voy a dejar para que lo estudien a profundidad, hermano. El gobernante. Casos, límites específicos en los que se usa la ofrenda por el pecado. Perjurio bajo juramento. Inmundicia del cadáver. Consagraciones. Bueno, hay muchos ahí. Se lo voy a dejar ahí. Días especiales en que se hacían, también ahí está. Miren lo que dice la Sierva del Señor. Las sombras simbólicas del tabernáculo judío no poseen más virtud alguna. Ya, ¿esos son qué? Son sombras. No debe realizarse más una expiación simbólica diaria y anual. Todos esos animalitos, sacrificios y todo, no. Pero el sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debido, ¿qué dice allí? ¿Se comete qué? Continuamente. Hermano, continuamente están cometiendo pecados, así como has visto esos anuncios en el internet o en la televisión donde mandan WhatsApp y así está, aparecen por tal y te dicen, suscríbete a esto. Y toda la ciudad llena de WhatsApp. Así está. Pecado se comete continuamente, continuamente. Oh, el sacrificio de Cristo. Qué precioso. Padre, espera, un pueblo que se está purificando, Padre. Y cuando ese pueblo se termine de purificar, nos vamos por él. Amén. El mensaje adventista es de avance en tu vida espiritual. Es no de tibieza o de retroceso. Y en sostén propio buscamos que cada hermano busque su salvación por sí mismo, no por lo que dice el predicador. No adoramos los hombres ni los seguimos. Debes de seguir a tu ofrenda en holocausto que es Cristo. Y tu ofrenda por tus pecados de ignorancia que es Cristo. Entonces todos los que creemos eso nos llamamos cristianos y adventistas del séptimo día. Ahora vamos con los otros. ¿Ofrendas por el pecado qué? Ay, ay. ¿Levantamos la mano? Mejor no hago la pregunta. Pablo decía, Romanos 7, lo que quiero hacer y lo que hago es lo que no quiero hacer. Más me doy cuenta que no soy yo, sino el mal que hay en mí. Ajá. Romanos 7 y luego capítulo 8. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean a Dios que nos da la victoria. Y el capítulo 8 es tremendo. Romanos 8, 3. Nos vamos a enfocar un poquito a eso más adelante. Romanos 8.3 dice, aquí tengo la victoria, pero eso lo vamos a ver en el día de la expiación. Todavía no vamos para allá. Vamos con el tercer tipo de ofrenda. ¿Ofrenda por el pecado qué? Voluntario. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a Levítico 6. Vamos a Levítico 6. Sí. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Levítico 6. Hermano, esto sí que es tremendo. Levítico 6. Habló a Jehová a Moisés diciendo: 6:1. Escuchen bien cómo funciona el perdón del pecado voluntario. Aquí está. Y lo vemos explicado en la Biblia. Y hay una gran diferencia entre pecado de ignorancia y pecado voluntario. La vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Vamos a la Biblia. Verso 2, Levítico 6:2. Cuando una persona pecare e hiciere, ¿qué dice ahí? Prevaricación contra quién? Contra Jehová. Y negare a su prójimo lo encontrado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Yo y la gente ya tiene planeado. Ah, yo me encargaste esto. Pues sí, pero ¿cuándo me lo encargaste? Oiga, hermana, ¿y mis ollas? Yo me acuerdo que eso se daba mucho en los campos. ¿Cuál ollas, hermano? Oiga, ¿no le encargué mi Biblia? ¿Su Biblia? ¿Está robando Biblias? ¿Las cucharas? ¿Está en la Biblia? Cuando alguien te encarga algo y tú lo niegas. Y no solamente en cosas materiales. Hermano, te encargo el, no sé, una cosa en el grupo. Sí, sí, sí, hermano, yo lo hago. ¿Cuándo me dijiste eso? ¿No somos así los humanos? Y en el mundo no se diga, en el mundo. La gente allá en el mundo. No, pero usted no me dijo que yo le vendí esto, pero yo no le vendí lo otro. Pero usted me dijo que no. Hermano, por cada pecado voluntario, el Hijo de Dios ofrece su sangre. Así por el ignorante también. Y pero buscamos ahí la aprobación de otros, ¿verdad? Y buscamos la aprobación. De los, ¿verdad que? Ah, y ahí entra el testigo falso. Y el testigo falso también se mete. La hermana Juárez dice que hasta guiñar un ojo, cerrar un ojo para mentir. Todo eso conlleva el entender el santuario y la salvación. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Me cerré el ojo que creo que vi poquitos. Verso 3, 6:3. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare. ¿Alguien por aquí encontró un celular? No, este me lo regalaron ayer, pero no. Pero es que la Biblia, me encanta la palabra de Dios porque es tan actualizada. ¿Cuántos habíamos leído esto, hermano? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Algunos. Ahora lo estamos viendo a la luz del plan del día de la expiación. Porque todos estos pecados llega un día en que se borran. Amén. Verso 3. Y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Aquí tenemos al ser humano haciendo cosas voluntariamente, haciendo cosas. Verso 4. Ah, recuerden que jurar en falso, hermanos, también entra como pecado, ¿qué? ¿Sí? Y aquí en México, no sé en otros países, pero en México está la muy susodicha costumbre. ¿Y me lo juras? Y no sé si eso no debe existir entre los cristianos. La Biblia prohíbe ese tipo de juramentos. Hablando de jurar en falso, dice verso 4, entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Restituirá todo aquello que robó, el daño de la calumnia, el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Todo aquello sobre el que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. ¿Y ahí ya se acabó todo? ¿Qué tiene que hacer después? Añadirá a ello la quinta parte en el día de ¿qué? De su expiación. Y para la expiación de su culpa traerá Jehová un cordero sin defecto de rebaño, de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación delante de Jehová por él, y obtendrá perdón. Amén, hermano. De cualquier cosa, de todas las cosas en que suele ofender. A ver, vamos a entender esto. Estas son las sombras. ¿Creen que ya esto quedó? Hermanos, si esto se llevara a cabo en la sociedad. Ok. Supongamos que te encuentras 1,000 pesos del hermano y sabes que son de él y no tuyos. Esa noche, Señor, perdóname, me encontré 1,000 pesos. Tú sabes que los necesito. ¿No dice el hombre así? Sí. Señor, tú sabes que los necesito. Y el hermano se le cayeron. Y esto se puede multiplicar con muchos, Señor. Señor, tú sabes que necesitaba esa casa. Por eso a los que estaban ahí, no sé, se les hizo una injusticia, pero tú sabes que la necesitas. No, así que, Señor, perdóname. ¿Ya encontró el perdón en ese momento? ¿Qué tiene que hacer para que sea perdonado? Devolver. Hermano, esta es la diferencia del pecado voluntario. Que no es que tú te encontraste 1,000 pesos. No, yo no me encontré. Ah, entonces, ya, Señor, ya. Estoy perdonado porque tú me perdonas. Y saben que esto lo predican muchos predicadores. Se llama la teología de la relación. Lo que importa es que estés en relación con Dios. Ya, si tú amas, cantas y oras. Y eso se llama la creencia número 28, creciendo en Cristo. Pero eso no es bíblico. Estas son las obras. Si en las obras no se perdonaba, hermano, en la realidad. Y hermanos, aquí está el asunto. El pecado voluntario. Si tú te encontrabas 1,000 pesos y decías, ah, Jesús, perdóname, Padre, perdóname en el nombre de Jesús. ¿Ya te perdona? ¿Te perdona o no te perdona? No te perdona. Dice que el día de su expiación, el día que él fuera a pedir perdón, ¿qué tenía que llevar? ¿Cuánto tenía que llevar? En total, ¿cuánto sería? Tenía que llevar los 1,000 pesos, estoy haciendo un ejemplo, más la quinta parte, ¿cuánto es? 200 pesos. Entonces, ¿cuánto tenía que llevar? 200. Estamos hablando de tenía que llevar 1,200 pesos. Hermanito, sacerdote, aquí traigo mi ofrenda, fíjate, nada más. Tenía que llevar un cordero de un año más. 1,000 pesos que se vieron, más que se había robado, más la quinta parte, más 200 pesos. Pero esa condición era al que le hizo la ofensa, ¿no? Bueno, la tenía que llevar con el sacerdote, obviamente. Pero en la cualidad. Ah, ahorita vamos para allá. La quinta parte era por una sanción. Si le podríamos llamar así, sí. Ahora, ¿quién en el Nuevo Testamento hizo eso? Mateo. ¿Quién? Mateo. Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Ah, Jesús dijo, llegó a su casa. Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén, gloria a Dios. Ya soy cristiano. Esos que le robé, ni modo. Lo que sea. ¿Qué dijo Zaqueo? Oh, Cristo llegó a mi casa. Señor, a todas las personas que les he hecho mal, ¿qué dijo que iba a hacer? Se los restituiré. ¿Lo original o cuántas veces? Doble de la casa. ¿Como cuatro o cinco veces? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? Sí, cuatro veces. Cuatro veces más. ¡Cuatro veces más! No era la quinta, ¿no? No, no era la quinta, era más. ¿Cómo funciona el santuario en el cielo? Así, de la misma manera. ¿Ustedes creen que estos principios ya cambiaron? No. Las famosas juntas directivas de la organización son para que pecados de ignorancia y pecados voluntarios muchas veces sean pasados por alto, porque su pastor es el compadre del compadre del hermano. Esa es la realidad. En la Biblia es otra cosa. Si traes tu ofrenda al altar y es pecado voluntario, tienes que traer tu ofrenda por ese pecado más lo que se le quitó a la persona, se le robó, más en la quinta parte, en el tiempo de las sombras. ¿Y creen que ya cambió Dios? No, hermano, no ha cambiado. Lo único, hermano, es que ahora no debemos de llevar un cordero. Pecado voluntario e involuntario, la diferencia. Acá tú tienes que llevar restitución en el voluntario, pero ambos son transgresión de la ley y ambos reclaman la sangre de Cristo Jesús. Y entonces dice que cuando haga eso será perdonado, mientras no. No nos engañemos, hermanos. Incluso hablar falso de otra persona. Hoy eso está de moda. Y por eso allá sacaron la famosa ley del ciberbullying, pero esta es la ley del universo, pues. Porque el santuario nos refleja los principios del universo y de cómo Dios maneja. Hermano, ¿quería decir algo? Si alguien trabaja el sábado, los que le paguen el sábado deben regresar el sueldo más una quinta parte. Bueno, no. Si alguien trabaja el sábado es porque no es adventista. No, pero si es adventista. Ah, no, es que no hay adventistas del séptimo día que trabajan el sábado. Hay algunos que sí. Ah, no, delante de Dios no son adventistas del séptimo día. Por eso se llama adventista del séptimo día, porque guarda el sábado de profanarlo. Es un engaño fatal y total y diabólico el decir que es adventista del séptimo día y está trabajando el sábado. No, pero no todos, nomás de, eventualmente, o sea, no tiene un trabajo firme. Ajá. Sino que se, por alguna situación que se da, pueda hacerlo. Bueno, vamos a ser honestos. Hay hermanos que trabajan el sábado. O sea, vamos a agarrar la situación como viene. ¿Es pecado de ignorancia o voluntario? Ahora, ustedes vieron aquí lo que leímos. Es buena pregunta. Miren, lo que nosotros leímos se refiere al pecado por ignorancia en relación hombre con hombre, los primeros 6 mandamientos. Pero ¿qué pasaba en las sombras cuando alguien salía a recoger leña el sábado? ¿Qué pasaba? Ni oportunidad le daba a esa persona para ir a ofrecer un sacrificio. Era apedreado, ahí moría. ¿Sí? Estamos hablando de estos pecados de el hombre con su vecino, pues. Pero en relación al hombre con Dios, lo que está diciendo el hermano, ¿sí? Esto es una doctrina allá de la corporación, porque ellos han hecho creer al miembro de iglesia que no pasa nada. Tú puedes abrir tu negocio, tú puedes hacer lo que gustes de acuerdo a tu necesidad, pero no se te olvide traer. Exactamente. Eso no es así. Eso no lo es que así. Están combinando es como Dios trata al hombre con el hombre, con su vecino, ¿verdad? Si le ofenden algo y lo están poniendo el trato del hombre con Dios. Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que está haciendo la corporación es, si trabajas en sábado, piensan que Dios es hombre. Y lo tratan como si lo ofendemos a él como hombre. No, a Dios se le ofende como Dios. Y en el tiempo de las sombras, el que trabajaba en sábado, ¿qué le pasaba, hermano? ¿Qué le pasaba? Moría. Moría. Por eso dice ahí en Hebreos, que el que peque voluntariamente no queda más sacrificio por el pecado. Sigan leyendo ustedes ahí en Hebreos capítulo 10. Dice, el que peca voluntariamente no, es decir, fuera del sacrificio de Cristo, no hay otro sacrificio que lo cubra. No lo hay. Ya no hay otro sacrificio más allá que el sacrificio de Cristo para el que trabaja el sábado y voluntariamente está trabajando el sábado y trabajando el sábado. Y dice, ¿y sabe cuál es el engaño? Mi sacrificio. Yo pago mi entrada al cielo, aunque viole el sábado con los diezmos, y soy amigo del pastor, y el día de su cumpleaños le invito un buen platillo, y ya con eso la libramos. Pero de acuerdo a la Biblia, no. Y hay muchos engañados en eso. Sí. Podríamos decir, hermano, que aún gente que se dice preparada, ajá, está siendo engañada con ese método, con ese sistema. Porque dan su diezmo y algo más en agradecimiento a esa libertad de poder trabajar de acuerdo a sus necesidades de crecer. Mire, es que el sábado es del Señor. Esto es mío. O sea, yo puedo decir, alguien me robó una botella, ¿verdad? Pero el sábado es de Dios, no es mío. Entonces, cuando una persona trabaja en el sábado, no le está robando al hombre. ¿A quién le está robando? A Dios. Y vamos más allá del sábado, permítame, hermano. Malaquías 3. Vosotros, toda la nación entera, me habéis, ¿qué? Robado. ¿Ah? Toda la nación. ¿En qué te hemos robado? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Y qué dijo Dios? En los diezmos, ¿y qué? Pero repito, son estas ofrendas que estamos estudiando. No son las ofrendas que nosotros tenemos allá, de que ahí pasan. Vean las ofrendas que se recogen. Siempre, me duele decirlo, pero es una realidad porque no hemos entendido este tema. Siempre andan los hermanos recogiendo muchas moneditas. Nos vamos al santuario y era lo perfecto, era lo mejor. Amén. Es más, ¿hasta dónde tenemos la conciencia ahorita, hermano? Hermanos, hay unos pobrecitos, una familia que se acaba de mudar, traigan la ropa que ya no les quede, la que está remendada. Lo que hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y tenemos que quitarnos esa conciencia. Tenemos que dar lo mejor. ¿O nos gusta que nos den a nosotros obras? ¿Dios nos dio obras a través de Cristo Jesús? ¡No! Dios lo que más tenía. Por eso les dije en esta mañana, este mensaje del santuario nos toca a todos, hermanos. Hermano, ¿tiene un comentario? Hermano, yo una vez escuchaba en la que un compañero, un hermano era policía. Sí. Entonces decían que no había problema, que podía trabajar el sábado porque estaba trabajando para otros. Pero aquí también surge la pregunta, por ejemplo, los médicos, los enfermeros, ¿qué hay con ellos? Ah, ok. La hermana Guay habla de ellos. Uno está para servir ese día, no para trabajar. Son dos cosas diferentes y distintas. Un médico misionero, la hermana Guay habla de eso. Si hay un hospital, se supone que debiera haber hospitales adventistas. Y en ese contexto la hermana Guay habla. El sábado lo único que se tiene que atender es una emergencia. Ese no es trabajo, ese es servicio. Todo lo que es de rutina, eso se deja a un lado. El sábado lo único que tiene que hacer un enfermero y un médico es servir al necesitado. ¿Sí ya? Pero no tiene que... Por ejemplo, si hay una persona que requiere pediluvios y requiere compresas de barro y todo eso, y no está en una emergencia, y diga, no, el sábado quiero que me atiendan, que me den mi baño de sauna y todo. No, hermano, eso es otro día. Ahora, si esa persona se está muriendo de un dolor estomacal, de una colitis, Y esa, sí, vamos a correr y atenderla. Vamos a correr allá a atenderla. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? Negocio, es servicio. Yo cuando estaba trabajando en Estados Unidos allá, en un colegio adventista, me tocaba trabajar el sábado. ¿Pero qué hacía la mayoría? Todos hacían y agarraban la tarjeta y allá le dicen ponch, ponchaban. Pasaban la tarjeta así. Y en algo, yo creo que Dios me ha ayudado, dice, no, yo no voy a cobrar el sábado. Me toca agarrar y servir y lo hago con gusto. Y pasaban las personas y yo tenía que servir la comida. Pero lo hacía con gusto. Pero no cobraba. Entonces, el sábado es para delicia, para servir al necesitado, para adorar a Dios. Pero cuando ese día se mete dinero, y lo que decía el hermano, lo que gane ese día, no, pues ya está. Ya se dejó de ser el objetivo. Y muchos están pensando eso. No te preocupes, trabaja el sábado de policía, de granadero, de... Usted dijo policía, ¿verdad? No sé el hermano de qué trabajo está pensando, pero trabajos eventuales. Y después, pagas tu diezmo. Eso no dice la Biblia. Jamás lo vamos a encontrar. No dice que se pueda sustituir la obediencia a Dios con dinero. Ahora, lo que sí dice la hermana White es que los que no han sido fieles en los diezmos y las ofrendas tienen que restituir eso. Eso sí lo dice. Y si alguien trabaja, por ejemplo, para una institución, ya sea como médico, como enfermero, en una institución, por ejemplo, de gobierno, ¿no? Uh-huh. Lo más común, ¿qué debo de hacer? ¿Salirme de ahí, no? ¿Es lo correcto? Claro. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para eso, hermanos, está el movimiento de sostén propio. El movimiento de sostén propio, si usted es enfermero, usted puede ser médico misionero con ese conocimiento y avanzar la obra y ofrecerse como Isaac en sacrificio como médico misionero para que avance la obra. Como decía A.T. Jones, los adventistas no quieren ir al cielo. Quieren trabajos en esta tierra, quieren casas en esta tierra y andan predicando que Cristo viene pronto. Exactamente. En los grupos de sostén propio hay hermanos que están pensando en su jubilación y que tienen que asistir todavía los sábados a sus corporativos a trabajar. Ajá. ¿Sí? Pero dicen, bueno, una vez que me reciba, a lo mejor este año, el próximo año que me jubile, ya voy a dedicarme de lleno a la obra. Para mí eso es un engaño. Hay jóvenes también que tendrán en algún momento que están estudiando y que tendrán que ir a hacer sus exámenes el día sábado. ¿Sí? Esa situación es muy común aún entre los grupos de sostén propio. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución? Bueno, la solución es que entiendan el tema del santuario. Que lo hagan por voluntad. Y que sean fieles a como lo fue este jovencito Isaac. Obedecer a Dios es por voluntad. Y si no queremos obedecer a Dios, Él no nos va a forzar a obedecer. Pero tiene sus consecuencias. Pero tampoco te engañes. No te engañes que por hacer un pecado voluntario, transgredir el sábado y transgredir el sábado, Dios te va a apapachar. El más dañado es el mismo. Ahí está. En la Biblia tenían que ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer por pecado voluntario, ofrecer. Es el mismo, es el que lleva las consecuencias. Y tenía que restituir. Ahora, con los cuatro primeros mandamientos, allí sí, por ejemplo, ¿qué pasó cuando el pueblo adoró otro ídolo? Cuando adoraba ídolos, ¿qué pasaba? Mortandades grandes. O sea, tiene consecuencias tremendas. Ahora que los hermanos o las personas de la corporación dicen, tranquilo, puedes pagar tu salvación con dinero. Bueno, lo mismo lo hace Roma el 12 de diciembre, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, nos vamos con la última ofrenda, ¿está bien? Y yo creo que terminamos pronto. Hermano, una pregunta. Sí. Entonces, con lo que estaba diciendo en relación a lo que dice mi hermano, entonces, yo con lo que opino, pienso, y es una pregunta también, algunos hermanos que trabajan en sábado, pero yo creo que son hermanos que todavía no están bien firmes en la fe, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno ya está bien firme en la fe, uno dice, pues en sábado no, Dios no operará de otra manera, ¿verdad? Pero hay casos, ¿no? Y ese es un pecado voluntario. Entonces, yo pienso que los que hacen eso son hermanos que todavía no están muy firmes en la fe. Pero la pregunta sería, entonces, ¿no hay perdón para el pecado voluntario? Ah, bueno, para... Porque la, si la palabra de Dios dice, y abogados tenemos a Jesucristo justo, ¿verdad? Entonces, la pregunta será, ¿el pecado voluntario no tiene perdón? Ok, la hermana pregunta si el pecado voluntario tiene perdón. Ahora, ¿qué es perdón? Lo que pasa es que también... A ver, ¿qué es perdón? Porque debemos entender eso. Jesús lo explicó muy bien a la mujer adúltera que cometía pecado voluntario. Porque recuerden una cosa, pecado es transgresión de la ley. ¿Y el que ofende en uno ofende qué? ¿Cómo Jesús la perdonó? ¿Qué le dijo? Mira, te perdono, pero sigue haciéndolo. Y es lo que no se ha entendido. Ya Dios me perdonó hoy sábado, que transgredí el sábado. El otro sábado me va a perdonar. Eso no es perdón. Perdón es ve y no peques más. Ok. Voluntariamente transgrediste el sábado, ya no lo hagas. Te perdono, pero ya no lo hagas. Ese es el perdón. Ajá. Sí tiene perdón. La respuesta es sí tiene perdón a la manera. Tiene perdón, pero a la manera bíblica, no a la manera ecuménica. Ajá. Ok. Porque la Biblia dice, porque si pecamos voluntariamente, entonces ya no hay más sacrificio por el pecado. Ok. Si pecamos voluntariamente el sábado, se trabaja el sábado, el sacrificio de Cristo es el único que me puede cubrir. Pero el sacrificio de Cristo me dice, ya no lo hagas más. Y te perdono. Entonces, la gente que está haciendo eso es porque no ha entendido el mensaje del santuario y necesita insertarse el chip, vamos a ponerle así, del mensaje correcto del santuario. Ahí atrás algunos hermanitos tienen... Correcto. Arrepentimiento, pero no arrepentimiento como usted decía. O sea, me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer. Porque el arrepentimiento es algo más profundo y es bien difícil. O sea, arrepentirte es bien difícil. Solo la obra del Espíritu Santo es la que nos puede convencer de un verdadero arrepentimiento. Exactamente. Exacto. Gracias, hermana. Alguien allá atrás tenía... Nuestro hermano. No, vamos a esta idea. Bueno, dice la palabra de Dios que para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Para Dios todos los pecados son iguales, así sean grandes sean chicos. Y mientras no haya un arrepentimiento de nuestra persona, pues Dios no va a aceptar el sacrificio que estamos, o sea, a Dios, ¿no? O sea, siempre tiene que ser un arrepentimiento verdadero para genuino. Lo tome en cuenta. Ajá. O sea, si sí hay perdón, pero bíblicamente. Ajá. Ve y ya no lo hagas. Sí, exactamente. Uh-huh. Porque si hoy pido perdón y mañana lo voy a hacer otra vez, uh-huh, pues no tiene caso. Entonces, Roma dice, perdón. Gracias, hermano. Roma dice que se especializa en dos cosas: en decirle a la gente que se pueden salvar de sus pecados. Y esa doctrina está en la organización. Ahí la corporación vende indulgencias. Claro. Sí, abiertamente ven en indulgencia. Uh-huh. Exactamente. Sé benévolo con tu ofrenda de gratitud y todos tus pecados del año quedaron perdonados. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ya pasamos tres, ¿verdad? Está ofrenda por holocausto, esa es voluntaria. Ofrenda por pecado ignorante, no tienes que restituir, pero tienes que llevar un... tienes que aceptar el sacrificio de Cristo, pedirlo que te perdone. Ofrenda por pecado involuntario se tiene que restituir, ¿sí? A la falta. Ahora, ahí me faltó comentar algo. Muchas personas, como decía el hermano, me preguntaba, bueno, ¿y qué si yo todavía me falta, no sé, tantos meses o años y ya me jubilo? Y ya dejo de transgredir el sábado. Me puso ese ejemplo, ¿verdad? La Biblia lo dice, la respuesta es necio. ¿Quién sabe si en esta noche vienen a pedir tu alma? Y ni jubilación ni vida eterna. Es que la Biblia es la Biblia. La vida está en las manos de Dios. El hombre, eso es lo que dijo, haré graneros y edificaré y tendré muchas cosas, y en otras palabras vamos a poner así, estaba esperando su jubilación, los beneficios de su jubilación. Pero ¿qué Dios le dijo? Tú estás pensando que va a llegar un momento así, pero ni seguro tienes el siguiente segundo. No sabes si esta noche ya todos tus planes y todo se acabaron. Bueno, vamos con la última. Y después de la comida, hermanos, ustedes nos dicen, yo creo que vamos con buen tiempo. Vamos a entrar al día cuando todas esas ofrendas por pecados voluntarios, involuntarios y ofrendas de paz, todos esos tenían su clímax en el día de la expiación. Por eso soy adventista el séptimo día. Esto es lo que nos hace únicos y diferentes. Y si vivimos con esta fe en este Jesús que acepta ahora nuestro arrepentimiento, como lo estamos hablando bíblicamente, esta es la fe que vence al mundo, y nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Nada ni nada. Esta es la última ofrenda, que se llama ofrendas de paz o de gratitud. Amén. Bueno, eran ofrendas voluntarias, incluían votos, ofrendas de gratitud, ofrendas de libre voluntad. ¿Y saben una cosa? Las compartían los sacerdotes y el pueblo. Ah, ok, tú llevabas un borreguito, el sacerdote se quedaba con tantito nada más, y ahorita vamos a ver con qué se quedaba, pero la mayor parte te la regresaba. Hermano, hoy este pueblo, y disculpen si ofendo a alguien, no es mi deseo ofender, es poner la realidad en que estamos. Somos un pueblo ingrato. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por algo? ¿Quién quiere agradecer a Dios? ¿A qué horas empieza el hermano? Hoy casi nadie quiere agradecer a Dios. ¿Qué nos pasa, hermanos? Tiene una de las grandes ofrendas en el santuario. La vida, el sistema posmoderno, la economía global, incluso, no quiero que se me malinterprete, pero el hecho quizá de estar muy de lleno en las redes sociales, y no digo que las redes sociales no nos sirven a sostén propio, sí nos sirven. Siempre y cuando tengan un uso balanceado, enfocado para la gloria de Dios. Pero el hecho de eso nos ha de estar tan rodeados de este mundo que les comento. Un mundo politizado, globalizado, posmoderno, nihilista, negándolo todo, ya todo existe, ya no hay nada que se pueda hacer, ya lo que es y así va a acabar. Nos ha permeado a nosotros y nos ha hecho ser ingratos. Sin saber que de acuerdo al santuario, el que más ofrenda por gratitud recibe más. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el santuario y la corporación? Es que allá te lo agarran todo como los hijos de Eli. Sí, y en el santuario, el sacerdote se quedaba con poquito, casi todo te lo daba para que tú lo comieras y lo gozaras con los que ibas allí. ¿Cómo que me regresan de mi ofrenda? Pues así es. Pero hoy en la mayoría de las organizaciones religiosas, hoy precisamente en estas épocas, ay, los hermanos reciben aguinaldo, ¿verdad? Una prestación, ¿verdad? Acá en México, no sé, ayúdenme, pero es, le dan un poquito de dinero ahí de más. Ay, ay, pues los hermanos están recibiendo aguinaldo, vamos a ponerles ofrenda de gratitud en diciembre. Esa es ofrenda de ingratitud, porque los hermanos nos están, como los hijos de Eli, los están, O sea, nosotros nos dicen que somos sanguijuelas en Montemorelos. Alguien que fue profesor mío dice que nosotros somos sanguijuelas. No, las sanguijuelas, sanguijuelas son ellos. Es un animal que chupa sangre. En los días de aguinaldo les pone ofrendas de gratitud. Esas son las verdaderas sanguijuelas. Es bíblico dar ofrendas de gratitud, hermano. Es bíblico. Vamos a leer algunos versos que están ahí, si me permite ahorita, hermano. Vamos a Levítico 19, vamos rápido, ¿verdad? Porque esto nos va a aclarar y con esta ofrenda terminamos, comemos y seguimos estudiando. Levítico 19:5. Levítico 19:5. Dice así: y cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis ¿qué? Seréis aceptos. Ahora, este tiene algo muy interesante. Tú llevabas el cordero, pero te lo tenías que comer en el momento. No tenías que esperar 3 días. Y ahí, hermano David, otra vez entra 3 días. Miren lo que dice. Verso 6. Será comido el día que lo ofrecieres. Y el día siguiente, bueno, yo me equivoqué aquí, lo correcto es lo que dice la Biblia. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. O sea, en el tercer día, hermano, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Tremendo. Si tú llevabas una ofrenda de gratitud, de paz, el sacerdote o tú la guardaban para comérsela el tercer día, abominación, y tenías que irte a morir fuera del pueblo, fuera del pueblo. O sea que ser agradecido conlleva cosas, hermano. Por eso les digo, pidamos a Dios un corazón agradecido. Si este pueblo, separamos a nuestro hermano, no sé, la realidad, hermano, le soy honesto y sincero, este es un tema que tiene mucha luz. Al tercer día, ahí está implicado la resurrección de Cristo. Pero también sería que guardó para sí y quizá no en su gratitud no lo compartió con otros. La ofrenda compartía con los restos. Sí, claro, no lo tenía que guardar de su porción para sí. Es que sí, hermano, incluye eso. En la gratitud debemos pensar en todos. Este pueblo de sostén propio, adventista en séptimo día de sostén propio, debemos dejar de ser egoístas. En este caso, por ejemplo, nosotros como sostén propio, sí, lo que se hace con las ofrendas, exactamente lo que hacemos con las ofrendas, hay hermanos que ha habido, incluso yo he estado en esta situación con mi mamá, sí, que de las mismas ofrendas se da la ayuda al mismo pueblo, al mismo grupo de sostén propio. Bien. La sierva del Señor tiene una cita, se la voy a leer, donde dice que estas reglas siguen vigentes. Amén. Siguen vigentes. Y que hoy que estamos en una guerra espiritual, entre la gran controversia, y dice ella, hoy que se necesita más ayuda, es como decir, ahí va el ejército a una guerra, quién sabe, pero que diga el Congreso, pues, que vayan, pero no les vamos a dar presupuesto. Pues es lo mismo, hoy estamos en una guerra espiritual. Y si el pueblo de Dios dice, pues allá, ¿verdad? Dios proveerá, sí tiene mucha fe, pero muéstrame tu fe con tus obras. ¿Dónde habla? Y no pone de su parte, hermano. Realmente no entendemos, pues, el tema del santuario en relación a la gran controversia. Pero es correcto, y vamos a ver esa cita, hermano. Vamos a ver esa cita. O sea, si nosotros estudiáramos bien este tema, no tendríamos dudas de diezmos, de ofrendas, no tendríamos una fe más amplia, creciendo a diario para con Dios, y las pruebas que se nos acercarían serían pasadas en el nombre de Cristo, llevando enfrente siempre el sacrificio de Cristo en nosotros y su intercesión como nuestro sumo sacerdote. Y tendríamos esa fe que tuvo David, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Tiene el propósito de enseñarnos a despojarnos? Sí. A despojarnos y prepararnos en la fe y depender de Cristo. Y después entender el privilegio de recibir bendiciones. ¿Quién quiere recibir bendiciones en su vida? Todos. Todos tipos de bendiciones. Entonces, si usted no da, usted no va a recibir bendiciones. Pero entre más des y más te des, más bendiciones y más bendito tú serás. Pero si empiezas a acumular para ti, entonces, hermano, las ventanas de los cielos se te cerrarán y estos grandes principios no los llevarás a cabo, y hasta que entendamos eso. Bueno, sigamos leyendo. Levítico 7, 15 y 16. Con estos versos de aquí, Levítico 7, 15 y 16. Dice la Escritura: y la carne del sacrificio de paz en acción de ¿qué? De gracia. Amén. Estoy agradecido, voy a llevar un cordero. Estoy agradecido, voy a llevar un cordero. Quiero dedicarme a Dios, voy a llevar un cordero, ofrenda por holocausto. Pequé ignorantemente, tengo que llevar un cordero. Pequé voluntariamente, tengo que llevar un cordero para la restitución. Oh, eso sigue vigente. Ya no como las ofrendas en el tiempo bajo el pacto antiguo, sino sigue vigente en principios aplicables al pueblo de Dios. Y vamos a leer algunas citas. Así que sacrificio por acción de gracias se comerá en el día en que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá el día siguiente. Ahí está también esa ley. Ahora vamos a ver Levítico 3:11. Levítico 3:11. Aquí hay cosas muy bonitas, hermanos. Levítico 3:11. El sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Ahora vamos al 7. A ver, permítame. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué va a ofrecer? La grasa, ¿y qué más? ¿Por qué la grasa? ¿Qué simboliza la grasa en la Biblia? Pecado. ¿Pecado? Aunque nuestra ofrenda es de gratitud, aunque tu borrego es de gratitud, tu carnero, pero esa gratitud, nosotros somos transgresores de la ley de Dios, y la grasa se tiene que quitar de esa gratitud. Es tremendo la enseñanza, hermano. O sea que no lo llevas por agradecimiento, sino lo llevas porque eres pecador. O sea, porque soy un transgresor que he sido perdonado, pero en esa ofrenda que es de gratitud, lleva grasa y es símbolo de pecado, y la tiene que quitar. Hay, hermanos, hay cosas que yo todavía no entiendo en la Biblia y que algún día Dios nos lo va a enseñar en el cielo. Todas estas sombras un día Dios nos lo va a enseñar en el cielo. Vamos a seguir leyendo rápido. La cual quitará, verso 9, a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Aquí estamos hablando como de una cirugía, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Las entrañas. ¿Hasta dónde sufrió Jesús? ¿Hasta dónde fue su cuerpo lacerado? Por nosotros. Todas sus entrañas. Y es que si nos vamos mentalmente, en el cerebro, todo lo que había Cristo en su mente por la humanidad, es increíble realmente lo que estaba padeciendo. Lo que él padeció aquí por ofrenda de gratitud, ofrenda de paz. Este animalito se le tenía que sacar todo y a sus intestinos y sus entrañas y hacer algo bien específico allí. Todo eso, dijo Felipe a Natanael, escucha bien, hemos hallado aquel de quien habló Moisés en la ley, a Jesús. Oh, hermano, a veces damos por sentado todo. En la comprensión nos quedamos cortos. El sacrificio de las entrañas no tiene que ver también algo con las emociones. Tiene que ver con la humanidad de Cristo también. Pues a tal grado de que sudó sangre. Sudó sangre. O sea, hoy el tema de la humanidad de Cristo, que lo vamos a tocar más al rato en cuestión de salvación, en cuestión del día de la expiación, tiene que ver mucho. O sea, si Cristo no se hizo humano, no habría salvación. Y este cordero simbolizaba a quién, a Cristo. Pero ahora este es un cordero de gratitud. Y cuando tú y yo agradecemos, una vez más, quieras o no, está implicado el tremendo sacrificio, sufrimiento y agonía de Cristo. Y más allá de emociones, todo su amor íntimo por nosotros. Así es. Entonces, te quiero con toda el alma. El cordero decía, va más allá. Todo lo que funciona en el, todo lo que funcionó en el cuerpo de Cristo, todo se entregó por tu sacrificio. Su corazón dejó de latir, sus intestinos dejaron de latir, su sangre dejó de latir, su corazón dejó de latir, su sangre dejó de correr. Amén. Y eso nos debe de hacer a nosotros comprender y entender de que, como dijo Pablo, deudores somos. ¿Quién conoce la mente? Hermano, este tema es una repasada que estamos dando. Ustedes, como dijo Pablo, tenemos que ser expertos en esto. Sigamos leyendo. ¿Sí? Pero ahí está todo. Vámonos al 7:14, por favor. 7:14, capítulo 7. Toda ofrenda presentada, ¿qué dice? Y de toda la ofrenda presentará una parte para ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día. Ah, eso ya lo leímos. Ahora vámonos al 31:33. 31, ahí mismo Levítico 7, 31:33. Dice: y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. ¿Y qué dice allí? ¿Qué significa eso? Más el pecho, ¿qué? ¿Aarón con quién se quedaba? ¿Aarón y sus hijos con quién se quedaban? Con el pecho. ¿Con el pecho de quién? ¿Cuánto nos ama Dios? Nos lleva tan pegados a su corazón que en las sombras, aún en ese sacrificio de ese cordero, el sacerdote dice: a mí me das el pecho. Con eso me quedo yo. Hermanos, en el pecho del sacerdote iban los nombres de las 12 tribus. Allá en el mundo dan seminarios de autoestima. That doesn't work, eso no funciona. En la Biblia hay palabras de vida eterna. Estamos tan cercanos al corazón del cordero. Eso funciona. El pecho será de Aarón. ¿Y qué más? Y de sus hijos. Pero ahí no termina todo. Y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda. ¿Qué más? ¿La qué? ¿La espaldilla qué? Derecha. La espaldilla derecha. ¿Qué es la derecha en la Biblia? Es por este sacrificio de gratitud de Cristo Jesús, que Él se sentó a la derecha del trono de Dios. Y cuando Él venga a los cabritos, ¿los pondrá dónde? A la izquierda. Y a las ovejas, ¿dónde las pondrá? A la derecha. Y a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El sacerdote le vas a dar la derecha, porque un día él gobernará el mundo, se sentará al trono de Dios y gobernará el universo. Y para eso y por eso debemos ser agradecidos, hermanos. En todo sacrificio, le dijo Felipe a Natanael: hemos hallado a quién, a Jesús, de quien escribió Moisés en la ley. Y cuando lo hallamos nosotros así en la ley, nos sentimos muy opacados, ¿verdad? Y más allá del sentimiento, creemos que ellos fueron más fieles que nosotros. Y así es. Mientras hiciera con el espíritu correcto, dice la hermana White, todo lo que hacían ellos era aceptado delante de Dios. Y hoy nosotros decimos: tenemos la verdad, pero ya, eso del santuario y todo eso ya. No, hermano. hay tantas cosas. Termino con esta cita del Espíritu Profecía. Los sacrificios de agradecimiento eran especialmente una expresión de gracias a Dios. En esas ofrendas solamente la grasa del animal debía quemarse en el altar. La hermana White bien sabía de los sacrificios. Cierta porción específica se reservaba para los sacerdotes, escucha bien, pero la mayor parte era de vuelta al dador. Amén, hermano. ¿Cuántos te regresaron de ofrenda de gratitud allá? ¿Cuántos te regresaron? ¿Ah? ¿Cuánto te regresaron? Entonces no es ofrenda de gratitud, eso es ofrenda de los hijos de Eli. Mira, en estas ofrendas, aquí está, pero aquí está, era de vuelta al dador para que la comiese él y sus amigos en un festín de sacrificio. Así todos los corazones se habían de dirigir con gratitud y fe al gran sacrificio que había de quitar el pecado de quién? Del mundo. Del mundo. Los hijos de Eli, en vez de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, ¿es un servicio qué? Simbólico. Ahora estamos en la realidad. Ahora sí, hermano, a ser agradecido con Dios. Y entre más des por ser agradecido, más te va a devolver Él. ¿Creemos eso? Eso no entra en la lógica del sistema de mercadeo y de marketing y de la globalización. Eso no entra. Pero esto entra en el sistema del santuario celestial. Seamos muy agradecidos, hermanos. Muy agradecidos. Y miren, solo pensaban en cómo hacer de él, de este servicio, un medio de satisfacer sus propios deseos. No se contentaban con la parte de las ofrendas de gracias que se les destinaba y exigían una porción adicional. A ver, ¿qué era para ellos? A ver, ya lo leímos. ¿Qué era para ellos? Para los hijos de él, nada más el pecho. Pues a mí me das el pecho, la panza, las patas, la cola, ¡todo! Y convertían esto en un gran negocio. Y miren, no se contentaban con la parte que se les, y se exigieron una porción adicional. Y el gran número de estos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales daba a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. ¡Uf! No solo exigían más de lo que lícitamente les correspondía, sino que hasta se negaban a esperar que la grasa se quemase como ofrenda. No, no, a mí me lo das con todo y grasa. Persistían en exigir cualquier porción que les agradara, y si se les era negada, amenazaban con tomarla por la fuerza. Ay, hermano, ¿y sabes qué pasó? Mira lo que pasó. Esta irreverencia por parte de los sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne, y los del pueblo menospreciaban los sacrificios de Jehová. Ya no conocían el gran sacrificio antitípico hacia el cual debían mirar. Era pues el pecado de los gozos muy grande delante de Jehová. Ya conocían, no, yo ya no sé ni qué significa todo eso. Oye, pueblo, está igual. Oye, ¿está igual o no está igual? Sí. Oiga, pero ¿por qué tengo que ofrendar? Pero me piden esto. Fíjense nada más. Y les cuento la verdad. Un hermano me dice, hermano, ¿sabe por qué soy de sustento propio? ¿Por qué? A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama esa cosa del pollo que dan, que es como el rabo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Rabadilla. La rabadilla. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Soy de sustento propio por la rabadilla. Le digo, a ver, hermano, dice, soy diácono en la iglesia, me pidieron que lleváramos pollos, yo no había comido, me encontré a otras personas, le dije, vamos, que hoy va a haber servicio de agradecimiento en la iglesia, vamos a llevar pollos. Dice, hermano, yo llevé de visitas y compré muchos pollos, ¿y sabe qué? Me sirvieron a mí, a mis invitados, pura rabadilla. Sí. Y dije, esto no se vale. Se quedaron con el pecho. Y dije, vámonos. Y supe de este grupo y estoy aquí. ¿Por qué? Porque ahí se aprovecharon de todo, gente. Esto no ha cambiado, hermano. Y ni va a cambiar. Es más, miren lo que dice aquí. Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios, deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes, pero continuaban contaminando su presencia del tabernáculo de Dios. Mucha gente, escucha bien, llena de qué, de indignación por la conducta corrompida de hombres y vida, dejó de subir al lugar señalado para el culto. Así el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado, descuidado, porque estaban asociados con los pecados de hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Entonces, terminamos con esta. ¿La ofrenda de qué? De gratitud. Hoy no les duele tanto que se estén saliendo de la corporación. Ajá. Les duele mucho los diezmos que están perdiendo. Eso es lo que pelean. Exacto. Exacto. Miren lo que dice. Pero hay tanto que decir, hermano. Hablando de Dios, dice, en la dispensación de Moisés, Dios pedía a los hombres que dieran la décima parte de todas sus ganancias, es decir, el diezmo. Les confiaba cosas de esta vida como talentos que debían de devolver perfeccionados. Ha requerido la décima parte y la exige como lo mínimo que la debemos devolver. Dios dice hoy, os doy las nueve décimas y os pido una, es mía. Cuando los hombres retienen el diezmo, roban a Dios, además del diezmo, ¿qué dice? Se requerían ofrendas por el pecado, ofrendas de paz y agradecimiento a Dios. Ahí está. Lo mismo que hemos estudiado esta mañana. Todo lo que se retiene de lo que Dios pide, o sea, del diezmo, queda registrado en los libros del cielo como un robo hecho hacia él. Los que lo cometen defraudan a su Creador, y cuando se les presenta este pecado de negligencia, no es suficiente que cambien su conducta y empiezan desde entonces a obrar según el debido principio. Esto no corregirá las cifras escritas en los registros celestiales por su desfalco de la propiedad que se les ha confiado para que la devuelvan al prestamista. Deben arrepentirse de su infidelidad para con Dios y de su vil qué. Y gratitud, hermano, ¿siguen vigentes estas ofrendas? La ofrenda es Cristo, que quede claro. Pero hay un principio de mayordomía en esto. Señor, pequé, estoy agradecido contigo. Voy a llevar una comida a unos pobrecitos. Voy a dar una ofrenda extra porque tú me perdonaste, Señor. Yo ya acepto tu ofrenda, tu vida, tu sacrificio, tu intercesión. Pero yo quiero agradecer con algo en tu obra. Estoy agradecido. Lo llevo y tú me devuelves más. Me quiero dedicar a ti también, Señor. Hermanos, que Dios los bendiga esta mañana. Hermano. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 88.